Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnix. Su amigo Rola Mutarrata Justiciera del Yermo, algo así. Mutarrata Justiciera. No me acuerdo, es que me puse a jugar Mass Effect 2 y estaba ahí. Hay un personaje que se llama Samara, que es una Justicar. ¿Una qué? Justicar. Lo tradujeron en México, bueno, en español como Justiciera. Bueno. Suena raro, ¿no? A mí me suena como a... vigilante o es una especie, ¿no? Es una especie de vigilante superheroico, algo así. Está raro el... Justicar. Justicar. Supongo que dentro del contexto de The Mass Effect tiene alguna connotación, ¿no? Sí. Es una especie, de hecho, como... ¿Es una especie? Es solo una especie dentro del mundo de Mass Effect que se llama las Asari. Tienen esa figura, que es algo así como una especie de Black Ops, muy por encima de cualquier figura de autoridad de esa raza. ¿Juez, jurado y ejecutor? Algo así. Sería como Dredd, pero en mala onda y con mucho superpoder, algo así. ¿Dredd en mala onda? With Space Magic. Ah, bueno, es Dredd con Space Magic, porque Dredd en mala onda, pues más mala onda. Es Dredd. O sea. Sí. Justicar. No sé. Algún día pensaré en cómo hubiera traducido algo así para que fuera lo mismo, ¿no? Sí, porque justiciera no, realmente no. Así como que te voy a justiciar, pues no. No realmente. Sí. Porque no es nada más de justicia, entonces, sino que... No, de veras, no. Sí, es un término difícil de traducir, de hecho. Ya pensaré en algo. Pero por lo pronto, este es El Café Comiquero. Sí, sí es. Y nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, iTunes, iVoox, Google Podcast, más otros servicios de podcasting que amablemente nos comparten cada semana. Y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Así está igualito en todos lados. Y nos pueden escribir nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Sí. Y de repente viste en YouTube, ahí tenemos uno que otro videillo de reviews, de repente en el canal de YouTube, también llamado El Café Comiquero. Sí, cuando Panini nos manda regalo. Por cierto, gracias tío Panini, que nos mandó el bonito tomo de Snotgirl, tomo 2. Tomo 2, sí. Está precioso. Quedó muy bien en pasta dura, ¿eh? Sí. Sí, nos quejamos muchos luego de, ay, hagan algo de pasta blanda porque somos pobres. Ah, ok. Pero ya cuando vemos el producto, uno dice, ah, ¿qué crees? Está re bonito, ¿no? Así de bueno, entonces sí, ¿no? A ver, entonces uno más, ¿no? Por cierto, aprovechen a la hora que salga este programa, muy seguramente les va a quedar unas horas y un día de la promoción de 3x2 de Panini. Todo Panini. O sea, ahora aplica Panini Comics, Panini México, Panini... Bueno, Panini Comics México, Panini Manga, Panini Coleccionables, Panini... Panini Libros, todo. O sea, todo lo de Panini está al 3x2 en Sanborns. Aprovechen, ahorita que hay... Lodo. Que hay lodo, atásquense. Yo sí aproveché, la neta. Pero okay. Sí, luego te digo ahí que... De por sí, siempre que vamos a algún lado donde hay alguna promoción de Panini, mi hermano... Mi hermano sale como tortuga ninja, cargada así, con la mochilota así, mala onda. No, también cuando son así ese tipo de promociones, sí he visto gente que se va con sus kilos de manga. Digo que yo la vez que vi a un chavo que se va como 9 mangas y no había promoción. Nomás fue por sus 9 mangas. Fue por sus mangas de siempre, supongo. Pues, ve nomás. Ah, está canijo. Sí. Así que aprovechen. Sí, aprovechen, porque ahora es hay lodo y y los cochinitos nos queremos remolinar. Ah, sí. Pues la semana pasada les hemos prometido chisme. Del Batman Day. El Batman Day que estuvo muy padre. Muchas gracias a Editorial Televisa, ya no Smash. Sí, ¿no? Bueno, Smash sigue siendo la marca, más o menos. Ok. Pero en realidad fue Editorial Televisa. Gracias, de veras. Gracias por habernos invitado al evento. Fue muy padre. Estuvo muy bien. Sí. Yo de por sí soy un poco acrofóbico. Y esto es una terraza, ¿no? Y es una terraza. Y aparte tengo todavía el trauma de la vida de que, pues yo sí, a mí me tocó vivir el sismo de hace un par de años en un piso 12 que se sintió del nabo. Y un edificio cerca donde estoy, sí se cayó. O sea, se cayó una parte, toda una pared, se escuchó espantoso, en fin. Sí, de repente me encantó estar ahí en el Batman Day, pero no me acercaba mucho a los casquitos. No sé si lo notaste. Sí, los casquitos que estaban pegaditos al cristal de la terraza. Que es un cristal reforzado. Es seguridad, por supuesto. Es seguridad, es reforzado. No te puedes caer, o sea, te tendrían... No, es más, aunque te avientes, te das en la torre, pero no te caes. Solo que te dispara el ED-209, ¿no? Ah, bueno, eso es muy distinto, por supuesto. Pero no había ningún riesgo, en realidad. Aún así, yo por lo menos me mantendría unos 5 pasos para atrás. Safety, ¿no? Safety. Sí. Seguridad, sobre todo. Sí, en la Torre Reforma. Torre Reforma. Muy bonito, ¿eh? Bonito la torre. Hasta donde tengo entendido, el edificio más alto de México. Ah, ¿sí? Sí. Ah, okay. Mucha seguridad, muchos candados de seguridad para pasar, ¿eh? Eso sí, para que venden. Donde yo trabajo, cualquier hijo de vecino pasa. En este no, ¿eh? Sí, no. Por cierto, mi hermano y yo, cada que salimos a algún evento, incluso aunque no vayamos a eventos, simplemente cuando vamos al cine o algo así, de repente es muy común que nos toque ver cada cosa. Siempre hay un dude, algún fulano que nos hace... Nos da la anécdota para reírnos por lo menos por un par de semanas, y no fue la excepción en esta ocasión. ¿Esta vez con cuál fue, Carlos? Estábamos entrando allá al edificio en Torre Reforma. Ay. Evidentemente, pues había una lista de invitados, tenías que llevar tu identificación, te hacían todo el screening primero y ya después pasas, ¿no? A los elevadores. Te autentican con tu foto. O sea, por supuesto. Y en los elevadores, una vez más, o sea, pues tienes que llevar acá un badge, que en este caso más bien era un brazaletito. Y te dan acceso, o sea, no es de que tú vayas, vete a los elevadores y ya llegan. No, te tienen que dar acceso a los elevadores, todo un rollo por ahí. Personal muy amable, eso sí. Sí, pues, por supuesto, de Warner Media. Y pues bueno, ¿qué hizo un chavo que estaba delante de nosotros? Se metió a ver si pasaba. Ah, sí, claro. Digo, a ver, chicle y pega, ¿no? Y no solamente no estaba en la lista de invitados, no tenía identificación con fotografía, pero él quería seguir pasando. Ya hasta que lo corre, por eso me quedé. La anécdota queda ahí, pero le digo a mi hermano, yo quisiera tener la confianza de ese dude. La seguridad en ti mismo de este cuate, ¿no? Miren, pues de todas maneras no voy a pasar, pues vamos a hacer el intento, ¿quién quita? Santo Dios. Cuando tienes todo en tu contra, ¿no? De veras. No estabas invitado, tal vez ni siquiera eras prensa, no lo sé. Y aparte de todo, no llevas una identificación. Pero lo voy a intentar. Pero ¿qué quita? Vamos a entrarle. Obvio, lo mandaron al lago. Sí, claro. Y afortunadamente no hizo mayor alaraca porque había... Yo creo que sabía él que la tenía perdida, ¿no? Pero no, y aparte había guardias de seguridad. Sí, había como 3 dudes ahí. Sí. Así que no había mucho que ganar, ¿no? Pero siempre hay alguien que dé la nota, de veras, ¿eh? Hombre, esto se pone pachón. Y pues ya en el evento en sí, pues, sobre todo, pues fue convivencia con varios medios ñoños y no ñoños. Convivimos por ahí con gente de La Covacha, ¿no? Por ejemplo, ahí estaban con gente de Comicasa también. Adrián Medina, que ahora sé que está trabajando y representa ahí en Freaking. O sea, está también... Digo, sé que sigue trabajando cosas con Camita, pero está también muy, muy involucrado con Freaking. Pues vaya, o sea, con varios, varias personas que también trabajan en este rollo. El buen Lioco, de La Covacha, el padrino de todos los podcasts comiqueros de México. Tenía un par de años que no veía el buen Lioco. Sí, buena onda el buen Lioco. Sí, por supuesto, siempre. Nos dieron nuestra bonita copia, nuestro bonito ejemplar del primer tomo de la saga de Nightfall, que es Prelude a Nightfall. Ya lo he estado revisando. Luego les quiero hacer como un review más completito. En calidad de materiales y todo eso, está fantástico, la verdad está muy bien hecho. El tamaño es más grande que el tamaño gringo, desde luego. Sí, de hecho. A nivel de traducción, bueno, te puedo decir que no le he encontrado errores de ortografía hasta ahorita. ¿Algo? Ni dedazos. Sí tengo 2 problemas con algunas cosas que tradujeron, pero ya lo comentaremos en otro momento, ya más adelantito. Pero aún así, pues, la verdad, el producto como tal está muy bonito. Está muy, muy, muy padre la edición, muy bien. Se lee bien. Fíjate que, aunque está grande, gordo y pesado, y es pasta suave, yo dije, ay, a ver si no se deshoja. No. No, ya lo he abierto así bonito para leer y sin broncas. O sea, no se deshoja ni es de esos que no alcanzas a leer los primeros diálogos hasta leer principio de las páginas. Ah, ok. El contenido, digo, todo es el preludio a Nightfall. Por ahí hubo gente que comentó que hubiera estado muy chido, y la verdad coincido, que trajera la espada de Azrael. Pero la cosa es que ni siquiera la edición gringa la trae. O sea, la edición gringa no trae esa miniserie, que fueron 4 números. De Denny O'Neill y Joe Quesada. Fíjate, o sea, fue arte de Joe Quesada de aquellos tiempos, ¿no? Imagínate, sí. No la trae. Sé que se puede conseguir en Amazon aparte. O sea, lo pueden comprar aparte. Y pues no estaría mal que Smash DC Comics México pues pensara en traer por segunda vez a México la Espada de Israel. Porque no había... Creo que nunca se ha reeditado tampoco. ¿Sí llegó alguna vez? ¿La Espada de Israel? No me acuerdo. Claro. Yo tengo la edición de Vid. ¿Es en serio? Que de la edición de Vid hubo muchas reediciones. Ah, qué bueno. Hubo muchas. Se reeditó N cantidad de veces. Y yo tengo esa, pero la original, bueno, digamos, es la única que ha salido de la Espada de Azrael. No se ha vuelto a editar por nadie en ninguna otra ocasión. Entonces, pues sería bonito tenerlo. Digo, lástima no lo trae. Hay una parte, hay un capítulo en particular donde... lo que vemos a lo largo del tomo es a Batman diezmándose. Diezmando su salud y su energía y todo por presionarse por salvar a Ciudad Gótica. ¿Y por qué? Porque se le había muerto Jason. O sea, esa es la parte que como que... Que hay que entender el contexto histórico de este Batman. Este Batman acababa de pasar muy recientemente por la muerte de Jason Todd, que básicamente fue su culpa, honestamente. O sea, sabemos que fuimos los fans, pero... Ok, sí, pero él no lo sabe. Pero él no. Sí. Entonces, viene de ese trauma, está más traumado que nunca en ese sentido. Y Robin, el nuevo Robin, en ese entonces Robin, Tim Drake, pues era nuevo en la Batifamilia, y él se preocupaba mucho de no lo metas tanto. O sea, no te involucres tanto ahorita, estás en entrenamiento y no quiero otro Jason, ¿no? Entonces él se presionaba más todavía para mantener la Ciudad Gótica a salvo. Hay un capítulo en el cual termina una saga como de 3 números en Detective Comics. Y inmediatamente después aparece el cómic que sale, que sigue después, está en portada, aparece Robin, Tim Drake y Azrael. Y lo dibuja Jim Aparo. Y en la primera página de ese cómic vemos a Batman bien derrotas. Así, que le duele la cabeza enfrente de la pantalla en la baticomputadora. Y le está explicando a Robin. Mira, él es Jean-Paul Valley, es Azrael y no sé qué tanto rollo. Entonces, de un número a otro da el brinco de... Ah, Batman está malito y ahora Batman está malito más Azrael. Ok. Entonces, así como que... Ah, pues sí. O sea, sí el número sí está construido de manera que tal de que si no conoces quién es Azrael, te digan quién es. Pero desde luego, pues como fan estaría... Muy chido tener la historia de la Espada de Israel, pero quizá más adelante la publiquen, no lo sé. Digo, en Estados Unidos sí hay reimpresión, pero también anda escasa, ¿eh? Sí, estaba viendo en Comixology, está, no están recopilados, están sueltitos, pero son 4 numeritos de $2 cada uno. $8. Pues no está tan mal. En Comixology lo pueden encontrar. Así, sí, le parlan al inglés. Exacto. Así que pues, bueno, ese es el único, a nivel contenido que insisto, es así viene el original, ni modo. No van a poner otra cosa. No, Así venía. Pues es el único pero que incluso en los comentarios de las publicaciones de Amazon, el del tomo en inglés, he encontrado muchas que lo he calificado de 4 estrellas, 3 estrellas, porque le falta eso. Sí, de alguna manera pues sí entiendo que le falta, pero aún así la historia se entiende bien. Y el foco no era ver a Israel, era ver a Batman, ¿no? Porque pues es la idea. Pues sí, ok. Ahora, el asunto que también, o sea, les habíamos prometido el chisme también de pues, las palabras ahí que intercambiamos con Giovanni Arévalo. Sí, digo, dentro de lo que podemos contar, ¿eh? Porque hay cosas que... Sí, no, hay cosas que no, pero hay varias cosas que nos dijo, y esto cuéntenlo, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Una es, sí, los tomos. Sí. Los tomos, sí, sí van. Se van a enfocar a eso, ya recopilados. A TPBs. Que las grapas nada más van a quedar los semanales, que dice él que se les venden muy bien. Uh-huh. Y a un precio menor, ya el semanal lo está dando a $35. Y sobre todo porque pues son las series más pues más de moda. Uh-huh. Sí, sí, sí. Él quiere ya enfocarse que las semanales sean las series de moda, series que estuvieron hace poquito en Estados Unidos. Y dale, ¿no? Ahí publicaron el de The Batman Who Laughs, que yo no la seguí. No dije, ah, está chido su chiste de Dark Knight Metal, pero pues, nada bien. Pero jaló mucho. Jaló muchísimo y se publicó en el semanal. Entonces creo que es el outlet perfecto para ello. Y también nos dice, del semanal no se extrañen que después haya el bonito recopilatorio. Claro. En pasta duro, pasta suave, ¿no? Sí, lo que nos comenta Giovanni es que él está muy consciente de que pues el mercado es muy distinto al de hace 10, 15, 20 años, ¿no? Incluso ya de 15 años que empezó Real Televisa, ¿eh? Exactamente, o sea, de cuando... Ya son 15 años. Ya suenan. Así que él está consciente de eso, sabe que pues tiene que adaptarse a cómo están comprando los fans ahora sus cómics. Y la manera en la que se están comprando es en recopilados porque son más baratos y te dan más por tu dinero y más tiempo de lectura. Uh-huh. Así que ok, ahí está. Lo primero es que sí, van los recopilados Digamos que va a ser el foco principal. Y es el material nuevo, va recopilado. O sea, ya no es de primero las grapitas y luego recopila, sino va directo. Otra cosa que también nos dijo, y eso me dio mucha... A mí, o sea, entiendo por qué lo hace, a mí me da gusto, pero sé que hay mucha gente que no le encanta y están mal, chicos, ahí les va. Porque, bueno, no exactamente están mal, pero ahí les va. A mí me ha tocado ver en... sobre todo en posts de Twitter, de repente del Facebook que me meto ahí al café. Pues se quejan de que, oye, van a imprimir cosas nuevas o seguir reimprimiendo cosas viejas. Y yo les digo, que haya reimpresiones de cosas que ya salieron antes es de lo mejor que puede haber para el mercado. Porque significa que hay más gente que lo está pidiendo. O sea, sí, entiendo que ustedes ya no quieran lo que compraron hace 4 o 5 años. Ajá, exactamente. Pero los que se están integrando ahora sí que al mercado, que están viendo ese tipo de historias, es muy importante que ellos puedan encontrar esos cómics a precios accesibles y no se tengan que ir con el revendedor a comprarlos en 700, 800 pesos. Ejemplo, el de Kingdom Come que acaba de salir. Exacto. Que está... ¿Qué crees que es más grande que el que tienes? Trae más extras. Ok, está perfecto. Y está más gordo, trae otra portada nueva. Y dices, bueno, ya tengo Kingdom Come. Dices, bueno, pues a lo mejor tú ya no lo comprarías. Claro, yo ya no. Ya lo tienes, gracias. Sí, sí, sí. Pero el que no ha tenido Kingdom Come, como dices tú, el revendedor, ahorita, este que tú tienes, hace 2 meses estaba dando en arriba de 1,000 pesos. ¡Santo Dios! Así en revendedores, en Mercado Libre, lo que sea. Se les acabó el agosto, ¿no? Exacto. Ahorita lo están dando en 400 pesos, ¿no? Sí, ya se les quita ese estatus de hora, es como que la... El santo grial, el santo, ¿no? Grial aquí. No, el chiste es que sigue habiendo reimpresiones y la idea de Giovanni Rebelo es que los cómics pueden tener ya un tiempo de vida de 7, 8 meses en estantes porque los están reimprimiendo. Exactamente, y además es el formato de tomos en recopilatorios pasta dura o pasta suave les da más tiempo de vida en estanterías. Eso es un hecho, que el formato de revista. Y también, ahora también déjame decirte, de Televisa no es la única otra que lo está haciendo, O sea, Camita está reimprimiendo los primeros volúmenes de The Walking Dead en tomos, Porque ya no había. Entonces, obvio, ahorita están poniendo anuncios como de, ya está otra vez. Y qué bueno, porque entonces quiere decir que se acabó, se está vendiendo. Eso es muy bueno. Sí, y aparte, pues es una buena serie porque ya tiene fin. Ya tiene fin. O sea, al rato puedes sacar el bonito box set así de atáscate de zombie, ¿no? Exacto. Suena feo. O sea, o el zombie se atasca de ti. Mejor dicho. Más bien dicho. Ok. Bácala. En fin. También Panini lo está haciendo. Panini ahorita, por ejemplo. Tiene rato haciéndolo. Por ejemplo, ves que sacó Dragon Ball. Compré todo Dragon Ball. Y ahorita va a sacar en una colección. Ya no en la línea de Panini Manga, bueno, más o menos. Pero en la línea como de coleccionables, va a estar sacando de manera quincenal la colección Dragon Ball en nuevos volúmenes. O sea, incluso es una nueva versión. No la voy a comprar. Ok. Yo echándole ya no tengo espacio para ese. Sí, yo le eché mis ojos acá conspicuos a mi hermano de a ver, quiero ver qué dices. Ya no me queda espacio para ese, ¿eh? Okay. O sea, ya llegué a ese problema, ¿no? Ok, sí. ¿Es ese o nuevos mangas? Pues nuevos. Keep bragging, you motherfucker. Okay. Entonces, pues... Está bien. Pero es una práctica sana, ¿no, Carmen? Sí, definitivamente. El que haya reimpresiones significa que hay un mercado que está ávido de seguir comprando, lo cual te dice que es bastante bueno. Si no hubiera espacio para reimpresiones, yo estaría súper preocupado, ya habría aventado la toalla hace mucho. Sí, porque eso querría decir que, pues, oye, no se vende esta cosa, ¿no? Que el mercado es muy reducido y los que estamos aquí ya no ha crecido. Y entonces, como no ha crecido, como poco a poco nos vamos a ir muriendo cada vez más rápido... Pues entonces ya insistimos valió. En la parte mórbida, ¿no? Sorry. Pues ya entonces ya valió, ya para qué seguirle. Pero no es el punto es que cierre impresiones porque hay más gente que lo está pidiendo. Ahora, que la línea de reimpresiones ahorita está más cara, pues eso sí. Sí, definitivo. Y eso sí, lo que sí es que vi que el de Civil War sí lo vi es tamaño Monster. O sea, no es tamaño TP. Que sí está más caro, sí. ¿Lo compraría yo? No, la verdad no. Pero el que no tenga Civil War y lo quiera comprar, pues ahí está. Sí, al que de veras le guste la historia, pues, y es más barato que si lo consiguen o sea, el completote ahí en inglés. También, ese es un hecho. ¿Qué más nos contó que podemos contar, Carmen? Hay una posibilidad de distribuir cosas en línea. Exacto, no lo afirma todavía, pero... sí le hicimos el comentario al buen Giovanni de que pues su competencia directa, Panini Camite, tienen su tienda en línea como un punto donde puedes encontrar los números atrasados o los tomos atrasados que en su momento no compraste. Sí, claro. Cosa que también ha ayudado a avivar el fuego de la especulación cuando salen productos de Smash, porque si no los encontraste en tiempo y forma donde estaba el producto, pues ya valió. Ya valió, ¿no? Uh-huh. Es cosas más de afinar retailers, pero pues bueno, es probable que ya pronto llegue. Que ya pronto llegue, probablemente en su página, probablemente con retailers online externos. Sí. Ajá. Lean eso como ustedes gusten. Retailers online externos. Probablemente. Probable. Sí. No lo aseguramos. Pero tal vez. por último, pues la idea es enviciar chamaquitos. Con el cómic, claro. Con el cómic, hijos. Sí, creo que estoy hablando. ¿Qué crees que eres enemigo de Michael Jackson en Moonwalker? ¡Oh, Dios! ¿Qué era Joe era Pesci? ¡Joe Pesci! En fin. Manches. Joe Pesci, con un laboratorio con arañas y drogas, porque pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Por Dios, Michael. Yo cuando vi eso, yo quedé, ¿por qué había drogas y arañas? O sea, ¿y cuál era su plan? ¿Que las arañas llevaran drogas a los niños? ¿O picarlos con drogas? I don't know. No sé. Y los arañas eran tan creepy, eran tarántulas, no son letales, dan ñañaras, pero no te pasa nada. Aparte, si era una estrategia muy boba, ¿no? Si era picarlos con... La tarántula no te pica. O sea, sí te pica, pero no te inyecta, o sea... No te inyecta veneno, o sea, ¿qué le vas a inyectar veneno a la tarántula? Se te va a morir, ¿no? O sea, te inyecta como que jugos gástricos. Tal vez el jugo gástrico era la droga, no sé. Ay, no saber. Era muy idiota esa parte. En fin. Pero bueno, el chiste es traer más niños acá, sí. A comprar cómics. Pero sí con arañas. Y murciélagos. ¿Qué sí. También él está consciente de eso. Él sí nos dijo, miren, o sea, vivimos de arañas y murciélagos, ¿no? ¿Sí? México compra Spider-Man y Batman. Es lo que hubo un evento. Un evento. Con la batiseñal. Un evento para el roedor. Bueno, no es un roedor, para el murciélaguito, ¿no? Así que, pues, hey. Sí, él está consciente de eso. Pero sí, el chiste es ir consiguiendo. Todavía no hay nada formalizado, no hay nada concreto. Pero el chiste es ir consiguiendo... licencias que ya están en Estados Unidos especializadas en público infantil y juvenil. También lean uh-huh. eso como ustedes gusten. Leanlo como que ustedes gusten, pero sí. Sí, la idea es traerlo, no hay nada concreto, pero están en eso. Exacto, y creo que es algo muy bueno. Lo ¿necesario? Muy necesario. Y ahí les va el porqué, hijos, porque yo sabía que, o sea... Okay. Hay dos noticias en Estados Unidos que me dan mucho gusto y que me dan la razón. Y no porque yo haya sido muy inteligente, sino porque le hago caso a los que sí saben. A ver. Número uno. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Habíamos dicho que Raina Telgemeier había estado... debutó su libro en el número uno de todos los libros de Amazon. Nada más, ¿no? Pues se ha mantenido ahí en Estados Unidos. Y en menos de una semana se vendieron 76 mil copias. ¿En una semana? Menos de una semana. Ok. Sigue siendo el número uno allá en Estados Unidos en libros, en general. Abajito creo que está algo de Stephen King y luego hay otra cosa de cómic. O sea, creo que en el top 5 o algo así, creo que 3 son cómic. Y se me hace mucho sentido que esté algo de Stephen King. Ahorita... Ah, bueno, sí, está... Uno está por la de It, ¿no? Sí, claro. Y aparte es como que mes de Halloween, ya sabes, se mueve ese tipo de productos. De hecho, sí, suena a locura, pero a ver, así. Así que bueno, por ese lado, así como que ok... Y luego, ¿se acuerdan que en enero de 2017 habíamos dado una noticia bastante... Pues nosotros la consideramos feita, pero un tanto inocua, pero la gente de allá, de Estados Unidos, que vive de hacer cómic, dijo, ¡no manches! Nos están tronando el changarro. El New York Times había dejado de publicar listas de cómics y novelas gráficas más vendidos desde enero de 2017. Pues dijeron, ¿qué creen? ¿Como que vemos que aquí sí hay negocio? Regresan. O sea, otra vez el New York Times está listando las mejores novelas gráficas. Sí, otra vez el New York Times bestseller para novelas gráficas y cómic. Qué bueno. Regresan a partir de octubre. El 2 de octubre ya lo pueden conseguir en su versión digital. Lo cual significa que ya lo tenían planeado desde hace mucho, porque recopilar esa información no es fácil. Y en la edición en físico va a salir hasta el 20 de octubre. Que eso es algo muy bueno. O sea, la verdad es que el New York Times... Sí es un... O sea, esa lista, el que tu nombre o tu título esté ahí, sí vende, ¿eh? Sí te ayuda a mover cosas. Eso Neil Gaiman lo sabe. Mira, o sea, de gente que está contenta de que eso pasó. Supongo que Neil Gaiman, Raina Telgemeier, Jin Luen Yang, J. Willow Wilson, Scott McCloud, Mariko Tamaki, Gillian Tamaki, O sea, gente que sabe vender cómics. Y hacer cómic. Está súper contento por eso, porque en efecto, tiene un efecto multiplicador el que tu cómic esté en la lista de New York Times bestseller. Y algo que habían mencionado por ahí, esta Iron Spike de Iron Circus Comics, es ella, que es una editorial chiquita, dice, cuando no, o sea, cuando no teníamos esa lista, pues no, o sea, no, nos pasó a partir el queso, porque nos habíamos enterado que en años anteriores a editoriales pequeñitas, cuando su cómic estaba ahí, quienes más le ponen atención, pues así son los fans, es el público en general, por supuesto, pero son los retailers. ¡Órale! El retailer sí se pone a ver ahí el... Es que ¿de dónde más sí, saca claro. información el retail? Para el retail tiene un enorme riesgo siempre que pone una librería. Y que compras algo. Porque es tu lana la que estás invirtiendo para después volver a revenderlo y ganar dinero. Entonces, tienes que ser muy puntilloso y cuidadoso en decir qué Gerardos voy a comprar. ¿De dónde voy? O sea... ¿Quién me dice cuál es el bueno, ¿no? Exacto, o sea, de mi ronco pecho ahí va a salir se me hace que esto pega. No, un buen retailer, sobre todo las grandes cadenas de retailer, ok, cada vez son menos, pero en fin, y los retailers que tengan algo de cerebro, pues no van a estarse elucubrando ahí con la bola de cristal a ver qué compro. Ellos se ponen a ver las listas de Goodreads, Amazon, etcétera, para ver qué es lo que se podía vender. Las del New York Times bestsellers, como registran ventas ya reales hacia el público. Eso es bien importante. O sea, la de New York Times sí registra ya ventas al detalle. Sí, o sea, totalmente. Al cliente final. Sí, es como la de Bookscans, pero pues más completa todavía. Así que ellos le ponen mucha atención a ese tipo de cosas. Y entonces, cuando veían que un cómic, libro está ahí en la lista del bestseller, perfecto, me cargo unas cuantas copias para acá. Y dices, ok, pero un retailer te podrán encargar, en vez de dos, te podrán encargar 5 copias. Ajá. Pero ya no es un retailer. Ya, multiplícalo por cada una de las tiendas que le hagan caso a estas listas, ya suena. A nivel mundial. A nivel mundial, ya suena. Por supuesto que suena. Entonces, sí es un efecto multiplicador que era necesario, ¿no? Sí, todo el mundo está bastante contento al respecto. Y ahí les viene, ahí vienen con cambios. En la lista. En la lista. Para empezar, el primer cambio que me dio mucho gusto, vienen con agregados. Ahí, o sea, la lista de novelas gráficas más vendidas y cómics más vendidos ya va a tomar en cuenta todos los formatos: pasta blanda, hardcover y digital. ¡Oh! ¿Digital? Digital se va a incluir. Ok. Ya va a estar incluidito. Creo que eso es un gran paso, ¿eh? Está cañón. Es un gran paso. Porque entonces, una publicación que suelen ser bastante conservadores en sus números, en su forma de actuar, como el New York Times, ya le empieza a pegar. O sea, ya saben de qué se trata un hardcover, ya saben de qué se trata un pasta blanda, un TP normal, y ya saben que hay que meterle ojo a lo digital. ¡Ah, caray! O sea, lo están volteando a ver. Lo están volteando a ver. Y eso está bastante padre, porque para los que de repente no tenemos la facilidad de movernos, o nos da flojera ir a la tienda, que luego encuentras el cómic o el TP que quieres, pero está hasta San Juan de la Retiznada, pues mejor lo descargo de Comixology. Si ya también tienes la recomendación, pachón. Qué peligro para ti, carnal. Sí, va a ser una bronca. Mi cartera es de ¡no! ¡Ya no, desgraciado! ¡Cómo no! Se muere feliz. Y el otro cambio que también me gustó, va a haber categorías. Vaya, vaya. Porque ya el cómic ya no es una categoría. No, ya no. No, no. El cómic es... O sea, el cómic, ¿no? La gráfica ya es un animal aparte, que tiene sus categorías. Y las primeras dos categorías que van a salir, que ya van a salir la siguiente, en esta semana, 2 de octubre, es Young Adult y Middle School. Jóvenes adultos y, o sea, infantil y juvenil, digamos. Mic drop, lo tiraría, pero cuesta caro. Sí, no, a ver, mis micrófonos están caros. Sí, ya, o sea, ya van a poder encontrar la lista del New York Times bestseller de novela gráfica y cómic por jóvenes adultos y por público infantil. Perfecto. Eso está fantástico. Ahora, yo les aseguro que... Doña Reina Telgemeier, pues, bien contenta, ¿no? Contenta, dice Super Hero Girls que de por sí se vendía un resto, imagínense cuánto va a salir. Agnes Garbauska va a estar de ya comí esta semana. Adoro a Agnes Garbauska, la dibujante. Cami García y Gabriel Picola, así de ya la hicimos. Ya puedo pagar mi casa, ya estuvo de aquí. No, hombre. No sé exactamente, para dar un enganche para la casa, ¿no? Qué así. Chido, ¿eh? Me da mucho gusto, honestamente me da mucho gusto. Digo, sí me da gusto que hayan regresado, pero cuando leí de la boca de su editora, de hecho, o sea, ¿no crees que viene así como que me lo contó el fulano? No. Fuente, Arial 12, ¿no? No, este, Fuentes. Ya capté que mens. Que es la más común de las mugres fuentes, ¿no? Ah, Dios, este, sí, o sea, viene de buena fuente. La editora de que le toca a recopilar esa parte del New York Times, ¿qué se llama? Déjenme lo busco por acá. Bueno, en el caso de medios comunicados, fuente Comic Sans, ¿no? Ah, qué burros somos, pero sí. Adiós. Pamela Paul se llama. Pamela Paul, que ella es la... sí, editora senior de New York Times. Okay. Nada más. Sí, nada más. O sea, supongo que ella va a ser la encargada de editar esa parte. Pues sí, digo, me da mucho gusto que regrese, me da mucho gusto que haya cambios y sobre todo cambios que vayan a beneficiar pues para la industria. Y esto el 2 de octubre se publica esta lista, ¿no? Uh-huh. Empieza a salir el 2 de octubre en su versión digital, la pueden encontrar en newyorktimes.com. Pues yo creo que el otro programa hablamos de esa, ¿no? A ver a ver cómo está esa lista. Vamos a darle seguimiento, a ver qué es lo primerito que trae. Sí, me late. Ah, qué buenas noticias esta semana. Sí, ahora sí. Estuvo pachón, estuvo muy pachón. También noticias cinéfilas. A ver. Y de medios digital, de medios este, masivos. Échalos. Spider-Man no se va. Ah, bueno. Sí, claro. El ratón dijo, aquí hay más dinero, chico, cómprate algo bonito y regrésate. Sí, sí. Oye, Sony, ¿no quieres hacer más dinero? Bueno. ¿Una última película? Una última película de Spider-Man. Última película por ahora, ya sabemos cómo es. Por ahora. Ya sabemos cómo es el asunto. No les aseguramos nada, por supuesto, no estamos metidos ahí con el ratón todavía. No hemos vendido nuestra alma al ratón. Aún. Ni queremos, pero bueno. Pero bueno, por el momento... Que roto así el café con mi quiero a Walt Disney Enterprise Company. Bueno. Así empieza el programa ahora, ¿no? ¿Ah? Oh, Dios. En fin. Que por el momento va a ser una última película para cerrar la trilogía de Tom Holland como Spider-Man. Ya no se queda así como que, ay, soy Andrew Garfield, ¿no? Exacto. Así que, ok, le dio mucho gusto a la gente. Sobre todo porque Sony anunció los planes para el resto de su universo arácnido, ¿no? Sí, ah, bueno, que se negoció que Tom Holland aparecería en una última película de Spider-Man. Ajá. Más otra película de Marvel. Aún sin definir. O sea, aparecería como personaje, no como titular, ¿no? Así que, ok. Hasta ahora. Sony trae más planes con universos arácnidos. Va a ser Venom 2. Ya, muchas gracias. Ya vi lo que tenía que ver de Venom. Viene una película de Madame Web. Por alguna esotérica razón. Viene una película de Spider-Verse 2. Sí, gracias. Ese sí, gracias. Sí, gracias. Denme más. Sí. Ya, o sea... Se están tardando, por supuesto. Viene el spin-off de Spider-Women de Spider-Verse. Sí, gracias, denme más de eso. Y vienen otras cosas, I don't know. Viene algo de Kraven, creo, ya no sé. Se hablaba algo de Kraven, se hablaba algo de Black Cat. Pero... ¡Cool! Morbius, viene Morbius con sí, el... Idiotita de Jared Leto. Ajá, exacto. Que tiene un culto, ¿no? ¿Morbius o Jared Leto? Jared Leto. Adiós. Si hubiera sonado normal que hubiera sido Morbius, sí, por ¿no? supuesto. ¿En su ciudad? ¿Te acuerdas de esa saga de su ciudad? Claro. No, es Jared Leto el que tiene un culto. Sí, lleva a sus cultistas a una isla y le rinden culto, algo así. Es totalmente en serio. You're fucking... No, quisiera. No, o sea, me gustaría estar bromeando. La verdad es que no lo estoy. Ok, bueno, sí, parece Jesus, pero no manches, ¿no? Uh-huh. O sea, en fin, sí, viene eso, o sea, muy bonito, muy bonito. Denme más Spider-Verse. Todo el Spider-Verse, no le hace. Lo demás como que, tal vez lo vaya a ver. Por cierto, qué bonito libro es el de arte de Spider-Verse, ¿eh? Sí, qué chulada de libro, luego, se lo recomiendo mucho. Luego lo pasas. Sí, Simón. Ya voy a tu casa en la noche, vengo por el Spider-Verse. Sí. Bueno. En fin. Sí, bueno, vienen esas cosas acá de las arañas. Si a ustedes les gusta, pues va a haber... Arañas para... Araña para muchos, muchos años. No se preocupen. Porque ya vimos que en México... Comen las estrellas mexicanas y podcasts y demás de andar diciendo cosas de Spider-Man y Batman, porque pues es lo que hacen. Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, sorry. ¿Y del lado de Zeta de la Fuerza? Del lado de C. Crisis on Infinite Earths. Exactamente, dije, qué bien. Ok, ya. Sí. Brandon Routh como Superman otra vez. Ahora Superman de Kingdom Come. Y... También Tom Welling. Tom Welling. Que viene a la mole. Que viene a la mole Tom Welling. La verdad sí es un actor de peso, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Ya se acabó? Ya se acabaron sus pases. Los paquetes para tomarse fotos ahí. Que decían, están carísimos, $1,000 la foto, creo. Como 1,400, no están tanto. Déjame decirte una cosa, un amigo posteó unas imágenes de su aparición, o sea, del anuncio de la aparición de Tom Welling en una convención Rabona de Arizona, no sé dónde. Ok. La RabonCon, no sé. Llamémosla así. La ASCON. ASCON. Porque es AZ, Arizona. Sorry. Perdona a la gente de Arizona si nos escuchan. Ustedes disculpen, pero bueno. Pero sálganse de ese estado redneck, en fin. América SAS, pero bueno. Y en esa convención cobraba, pues el equivalente, en dólares, pero pues, o sea, el tipo de cambio, pues está caro, ¿no? Entonces, claro. Pero sí, o sea, realmente cobró lo que cobra el señor. No cobraron más. Y no se me ¿Y hace, se vendió? No se me hace tan caro. Tan caro, la foto era en 1,400 pesos. Digo, yo no, gracias, o sea, entonces estoy bien. Yo no pagaría por eso. La verdad, no me interesa. Me gustó la serie, pero como 3 temporadas de 10, ¿no? Sí, la verdad. Me gustó un 30% de la serie. Más o menos. Más o menos. Pero pues mira, se vendió como bolillos, ¿eh? Ahora están negociando a ver si Tom Welling acepta otra fecha más de... Que sería el viernes. Que sería el viernes, así de fotos y todo el rollo. Ojalá que no, para que haya menos gente, ¿no? Pero... Bueno, no, estaría bien porque la gente se le congrega a él. Ah, es un buen punto. Podemos ver lo demás, ¿no? Podemos ver lo demás. Exacto. Así pasó cuando vino Flash, ¿no? Vino John Wesley Shipp, sí, la del año pasado. Pues todo el mundo allá remolinado con Flash, ¿no? Que déjeme decirte, de todas maneras, el sábado sí estaba imposible caminar, ¿eh? Pero ahora ya va a ser el doble. Sí, eso está bien. Más que los precios están más caros. Sí, ya subieron al... 450 si lo compras ese en día. En taquilla, ¿no? En taquilla. Y 350 en preventa, nada más cargos de una cosa que se llama Boletia, que supongo que es como... Supongo como que es Ticketmaster. Nunca he comprado con Boletia en la vida. Ojalá sea bueno. Pero pues sí está caro. O sea, sí duele. Duele el codo. Iremos un día. O sea, bueno, también el café de comiquero no se estresa, ¿no? Vamos un día, disfrutamos ahí, sí, pachón, y nos regresamos a comer algún otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Así que pues... Lejos quedaron nuestros años, donde llegábamos a las 10 de la mañana, salimos a las 8 de la noche. Sí, no, ya no. Tenemos otras cosas que hacer, nos duelen las patitas, estamos viejos, me duele la espalda. Tengo hambre. Me ingento, tengo hambre, o sea... Iremos para dar la vuelta, con estar ahí un ratito, conocer, y pues, si nos saludan, pues chido también, ¿no? Sí, sí, sí, pero nada más. Pero sí, pero Tom Welling. Tom Welling y también Erica Durance, quien era Lois Lane, va a salir otra vez en retomar su papel de Lois, me parece. Tan es así que hasta el set regresó. Hay una foto donde está el granero, ¿te acuerdas? ¿Qué era? Okay. Sí o sí había granero, ¿no? Siempre era Smallville con granero. Sí, el establishing shot siempre era el mismo, ¿no? O sea, el paneo hacia el granero y unas vacas afuera. Ese siempre era el establishing shot de... Y ahora vamos al granero de los Kent, ¿no? Sí, claro. Entonces, regresó ese set. El mismo granero, igualito, idéntico. Y afuera de ese está Tom Welling, como se ve hoy en día, vestido... O sea, ahora ya se está convirtiendo en Pa' Kent. Exactamente, o sea, sí, sí, sí. Básicamente. Y Erica Durance, pues se mantiene bien la señorita. ¿Eh? Pues los dos se mantienen súper bien. Sí, sí, sí. Sí. Digo, este Tom Welling medio... O sea, pues sí, por supuesto, pero pues dale chance, ¿no? Sí. Que por eso Tom Welling también viene como, obviamente, la fama que le precede ser Clark Kent, no Superman. Clark Kent en Smallville, pero también viene como personaje de Lucifer. ¿A poco sale sí, en Lucifer? Sale en Lucifer, como Cain. Kane. ¡Oh, Dios! Sí. Mala onda. Así que, pues, o sea, tienen dos por uno. Sí, ya, pero ya no nos traemos ni a Kristen Crook ni a Alison Mack, ¿eh? No. Alison Mack lo veo muy difícil. Sí, al menos que la sacaran del... Hay que pagar mucha fianza. ¿Qué noticia tan triste para mí fue esa? Te digo una cosa, la verdad es que Alison Mack, en su momento, en su papel de Chloe Sullivan, se me hacía así adorable, la quería, hacía como los cachetes de Comster y todo lo demás. Se me hacía muy linda, pero... Ay, eso de los cultos, pues no. Yo era el culto de Jared Leto, bueno. Sí, curiosamente, ¿no? Su personaje investigaba cultos y no sé qué. Sí, todo el muro de lo extraño y ahora se volvió uno de esos. En fin, así pasa. Qué tristeza. Para que vean, o sea, DC en cuestiones de series anda bien y de buenas. Sí, sí, sí. O sea, hay una expectativa enorme. Hay también un rumor, todavía no se ha confirmado al 100%, que Linda Carter podría participar. Órale, okay. Como una versión grande de Wonder Woman. O Queen Hipólita, ponla, ¿no? O sea, estaría padre, ¿no? Wow, ok. Ah, también castearon a un actor de origen oriental, no recuerdo ahorita el nombre, como Ryan Choi, que es el segundo Atom. Ah, ok. Entonces va a estar, obviamente va a estar Brandon Routh como el Atom que conocemos, Roy Palmer, y va a haber este otro Atom, Ryan Choi. Órale, ok. Ahora casteen a alguien de Blue Beetle, estaría muy chido, o sea. Ya, estaría padre. Sí, ¿no? O sea, y una actriz que no recuerdo ahorita su nombre, que salió en esa infame miniserie que duró muy poquito de Birds of Prey, que era la hija de... se llamaba Elena Kyle, era la hija de Batman y Selina Kyle en ese universo, la castearon para reinterpretar su papel en Crisis. La están agarrando de Chile, un verdadero multiverso de sus propiedades, ¿eh? Órale, ok. Lo están haciendo bien. Y la imagen de este Brandon Routh como Superman, esta versión de Superman se ve increíble, la verdad. La verdad es que el tipo está... Está entero, el desgraciado. Está para volver a interpretar a Superman, ¿eh? Cuando yo creo que quiera. Alguien ha de haber dicho así de... Como que no necesitamos... Como que no hace falta. O es más, ¿por qué no tener dos Supermanes? Trate a Henry Reino de los Supermanes. Trate a Henry Cavill y a este dude, a Brandon Routh también. Pues, ¿qué pasa? Total. Vamos a ser honestos. Henry Cavill como Superman es fantástico. Sí, claro. O sea, se ve... Superman. Sí, sí, sí. No hay... Ahorita ya está muy ocupado con el brujero, por supuesto. Pero pues, o sea, que tuvieras a los dos Supermanes por ahí en algo así... ¡Hey! No me enojaría, ¿eh? Yo nada más digo. Es cosa de dinero. Mira, ya se abrió el concepto del multiverso al medio, ¿eh? Sí, exacto. Ya como que eso ya no se les hace tan raro. Ya es papita. Ya es como el viaje en el tiempo hace 30 años. Ándale. Ya el saber que hay versiones alternativas de los personajes... Chido, ya es más mainstream. ¡Go apeshit! ¡Hagan cosas locas! ¡Se puede! Se puede, ojalá esté pachón. Cosa de dinero, te digo. Sí, sí, sí. Unos billetazos. Sí. A billetazos nos arreglamos ahí. Exactamente. Dándonos de topes. Y pues yo creo que tenemos algo más, carnal. Una otra notita por ahí. No, en realidad. Yo creo que ya con esto. Muy bien, carnal. Pues nos vamos a una pequeña pausa. A nuestro corte habitual. Sin nada, todo triste. Porque no hay música. Porque Spotify no nos deja. Artistas, hagan más contenido de RM Free, por favor. No, claro, sí, necesitamos más música gratis. Bueno, pues por supuesto que no. O sea. Pero bueno, así que nos vamos a un cortecito. Les regresamos cuando estemos en track. ¡Bye! Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de esta pequeñísima y breve pausa, sin musiquita. Sigo un poco amargo de eso. Sin música. Sí, no. Hagan más música de RM Free, por favor. Se las compramos y luego la ponemos en el café. No, no es de que la vayamos a piratear. No, así lo hicimos con este... Con Miracle Sanders. Yo siempre le compro su música. Yo le quería comprar su canción a Lindsay, la de... Pero pues no hay. No, es no la vende. Por Spoofy, ¿verdad? ¿Eh? Ah, bueno, la de este, ¿cómo se llama? La de Game of Thrones. Sí, no la puede vender. Pues no, entonces pues sorry. Pero el resto sí la compras, ¿no? Su resto de su música. Bueno, la sigo en Spotify. La sigues por Spoofy, ¿no? Sí, diario. Pero bueno. Anyway. The Boys. The Boys. The Boys. Sí, no, eso es una canción, ¿verdad? Una canción, sí, exactamente. Ah, ok, sorry. Sí, los chicos malos del barrio. Sí. ¿Te acuerdas que fuimos al bonito evento de Amazon, por cierto? Gracias a Panini Comics que nos invitó, ¿no? Sí, por supuesto, vimos el primer episodio. Y desde aquella vez dijimos, algún día hagamos un review de toda la serie completa, ¿no? Exacto. Con calmita, la fuimos viendo con calmita. Con calma, porque pues, tenemos cosas que hacer. Aparte de chiquiteársela, está bueno. Sí, sí, sí. O sea, aunque sí, déjame decirte que los últimos capítulos eran de que el otro. Sí, eso te iba a decir. O sea, sí la chiquiteamos, pero es como que son como sprints. Primero vi como tres capítulos, luego nada, otros tres, y luego ya los últimos otros dos. Pues sí, de oh, ya se acabó. Es lo malo, ya se acabó. Sí. Pero ya confirmaron segunda temporada, ¿eh? Sí, sí, confirmadísimo. Desde hace mucho, porque sí. Pegó bastante. ¿Qué te parece en general la serie, Carmen? Fíjense que no es lo mío. Definitivamente una historia como The Boys, que es... ¿Cómo decirlo? Es esa historia donde le quitas la mística a los superhéroes, los haces cínicos y bastardos, y es ver todo el mundo porque todo está mal, no hay nada bonito en nada, etc. No es lo mío. Definitivamente no es el tipo de historias al que yo activamente busque, como otras personas que sí lo hacen, y también está perfecto, pero de que yo así activamente, sí, quiero ver cómo el mundo está del carajo para todo, no realmente. Con todo y eso me divirtió bastante. Sí, y es muy, muy, muy diferente a los cómics, ¿eh? Ah, sí, lo cual honestamente está bien. Se agradece. La verdad es que los cómics de Garth Ennis de The Boys. Sí son buenos, me gustan. No es el estilo que a ti te gusta, evidentemente. Sí, no, no. Yo sí los he disfrutado, pero agarran un derrotero muy distinto. Y la verdad es que, si tengo que decir algo respecto al guión de esta serie, es que humanizó bastante a los personajes, ¿eh? De repente, Garth Dennis en sus diálogos, sobre todo en The Boys, demuestra el auténtico odio que le tiene a los superhéroes. Y a la vida en general. No, básicamente. Y está bien, es su estilo, es su opinión. Lo hace bien. Es bien. Y se entiende el mensaje que quiere dar. Y tiene valor también el cómic, él, por supuesto. Es la fuente original. Pero a nivel de medios, no sé qué tanto hubiera funcionado una visión tan ácida y mórbida para trasladar a la pantalla. Creo que no tanto. O sea, algunos por ahí leí críticas que dijeron que esta serie es como The Boys, pero deslactosado. Yo diría que no. Porque sí hay cosas bien duras, pero desde otra perspectiva. No es la perspectiva de bashing on superheroes nada más. Hay muchas otras cosas que tiene esta serie, ¿no? Sí, le tiran a muchas otras instituciones. Ajá, y con justa razón. La serie, carnal. Bueno, pues la serie fue producida para, evidentemente, para Amazon Prime, ¿no? Fue dirigida por, bueno, hay varios créditos de director. Está Philip Sgrecia, Daniel Latias, Eric Kripke, Jennifer Fang, Stephen Schwartz, Matt Shackman, Frederick Itoy y Dan Trachtenberg, que son los ocho directores, ¿no? En el equipo de escritores hay varios. Eric Kripke, que es el showrunner. Está Garth Ennis, está acreditado como escritor. También está acreditado Derek Robertson, el ilustrador. Más un gran equipo de escritores, porque son bastantes para nombrar. Y en el elenco, la verdad que debo decir, algo de lo que más me gustó de la serie fue el elenco, Carmen. Es muy buen elenco. Todos son pachones. Sí. Bueno, más o menos. El elenco, venga, carnal. Karl Urban, como Billy Butcher, santo. Y ese cuate ya tiene nerd cred mala onda. Mala onda, de veras. Es qué gran actor es Karl Urban, para este tipo de cosas. Jack Quaid como Huey Campbell, Wee Huey. Uh-huh. Anthony Starr como Homelander. Starr, nada más. Como Homelander, qué bárbaro. Erin Moriarty como Annie January y Starlight. Uh-huh. Dominic McElligott como Queen Maeve. Jesse T. Usher como A-Train. Las Alonso como Mother's Milk. Chas Crawford como The Deep. The Deep, ay Dios. Tomer Capon como Frenchie. Karen Fukuhara como The Female. Nathan Mitchell como Black Noir, quien nunca vemos. Realmente no. O sea, lo vemos con una máscara todo el tiempo. Elizabeth Shue como Madeline Stilwell. Jennifer Esposito como Susan Raynor. Y otros tantos, porque son muchos. Entre ellos, por supuesto, Simon Pegg. Como Big Huey. Big Huey. El otro era Big Huey. Este es Big. Es Big Huey, papá. Ah, qué buena onda. Que sabemos que Simon Pegg era el Big Huey original en los cómics, ¿no? Era toda la cara de Simon Pegg, circa Shaun of the Dead, ¿no? Sí, hace muchos años que ya dejó eso, así que ya no se podía. Ya no hubiera podido hacerlo ahorita, ¿no? Ya no hubiera quedado, hubiera sido muy creepy verlo a él y a Starlight, ¿no? Muy creepy, ¿no? No. Entonces, pues, la serie, carnal, como tal. La serie, 8 episodios, afortunadamente es una serie corta. Sí, y a lo que va, creo que no tienen desperdicio. ¿Por qué? Si algo nos enseñó Marvel Netflix en esos años, y es que 3 episodios es mucho. Sobre todo cuando tienes que rellenar tantas cosas. Exacto. No solamente por presupuesto, sino también por... O sea, no solamente el presupuesto de lo que se gasta la productora para sacar la serie, sino también el presupuesto, digamos que del fan, de cuánto tiempo le va a dedicar. Uh-huh. Pues literalmente en todo momento el fan siempre quiere más por su dinero. Y a veces tener más episodios no es exactamente tener más. Sí, a veces, como es el dicho, ¿no? Menos es más. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de las series... Siento que tener una serie más cortita, 8, máximo 10 episodios, pero a lo que van, tiene mucho más valor que tratar de extenderla a 13, 15 episodios, ¿no? Exacto, y además te da la oportunidad de que, bueno, o sea, si jalaron esos 8, haces una siguiente temporada, probablemente también de 8 o 9 capítulos, pero sabes que tu audiencia ya está enganchada, ¿no? Y puedes hacer más cosas. Pero sobre todo esta, que era la primera temporada de The Boys, con un concepto honestamente muy arriesgado para el mainstream, pues creo que fue la mejor decisión dejarlo en 8 capítulos bien condensaditos, ¿eh? Ahora, el concepto de The Boys es básicamente un mundo cínico en el que los superhéroes son un engranaje más del corporativismo mundial. Ah, sí. Es eso. Ese es el concepto central de The Boys, y que evidentemente hay gente que no le gusta eso. Ahora, este concepto, que pues para los que ya hayan leído cómics desde hace mucho, pues no tiene mucho de nuevo. No, en Watchmen lo vimos. Es, tiene así fregado 30 y tantos años el concepto, uh-huh. Probablemente más. O sea, el superhéroe deconstruido, pues es desde los tiempos de Alan Moore, si no es que más para atrás, ¿no? Exacto. De Mark Grunwald con Squadron Supreme incluso. Ándale, puede ser. Realmente no es nuevo. Pero para audiencias de televisión y películas, sí lo es. Ahora, y aquí va algo que no sé cómo lo vean ustedes, a ver si después no me avientan aquí tomatados en la calle. Creo que es algo que ni Marvel ni DC hubieran podido hacer. Exacto, lo de DC lo quería hacer, ¿no? Con su DC Universe de... Bueno, con su Suicide Squad y no sé qué. Y no jaló. No jaló. No. Y no era el momento. Y Marvel no lo haría. No tocaría sus vacas lecheras así. No, por supuesto que no. O sea, una serie donde... Que sea una serie o película donde salga una burla al Capitán América o algo eso. Así, claro que no. Algo así como lo que fue Alias en su momento, el cómic de Brian Michael Bendis. No lo hubieran podido hacer. No. Sí, totalmente no. El Alias, la serie de TV con Jessica Jones... Es otro tipo de cosa. O sí, sea, es bastante bueno, pero no es exactamente... No tenía ese concepto de... Pues la vida secreta de los superhéroes, ¿no? Que los primeros arcos de Alias era precisamente ver eso, ¿no? O sea, el Capitán América en problemas, Daredevil en problemas. Y creo que no es el momento. Quizá algún día Marvel vaya para allá. Tal vez. Cuando diga, pues ya no está jalando tanto, vamos a deconstruirlos, ¿no? Probablemente, pero ahorita ni los toca. Y DC Comics no creo. DC Comics, digo, lo intentó un poquito con su Suicide Squad, no le salió y creo que ya también no se iría, no le vería, según yo, el beneficio a hacerlo, porque sería de, entonces estás todo amargado por el éxito de Marvel, ¿no? Exacto, entonces no, y ahorita como se ve que hay un reinicio del universo DC no anunciado en cines, pero pues que hay caras nuevas y voces nuevas, no creo que vayan por ahí. Quieren la espectacularidad y quieren presentar a los superhéroes como lo que son, ¿no? Y billones y billones de dólares. Y por supuesto. Entonces... Ahora, la película de Watchmen. En su momento, que ya tiene, ¿qué? ¿10 años? Más. 10 años la película de Watchmen. Quizá llegó muy adelantada a su tiempo, ¿eh? Ahorita tal vez hubiera jalado más en este Inter. Desgraciadamente no es la mejor ejecución. Y solo se quedaron por encimita, la verdad. Pero yo te podría decir que... Al menos una pizquita de esa onda del superhéroe no tan buena gente se sembró en los medios masivos por esa película. Al menos eso se lo tengo que reconocer. Eso sí, pero digo, mi punto va a que ni Marvel ni DC hubieran podido hacer una serie, una historia con este concepto para televisión y cine. Sí, totalmente. Y más porque estos, sobre todo los que aquí le dicen subs, no le pueden decir superhéroes. O sea, legalmente están imposibilitados a decirle superhéroes. Porque solamente Marvel y DC tienen el derecho internacional de esa palabra, de esa marca, como superhéroes. ¿Por qué creen que cuando originalmente salieron Los Increíbles no les decían superhéroes, les decían también supers? Supers, ajá, exactamente. Nunca decían superhéroes. En español sí lo podían decir porque nos valía cacahuate, pero en las versiones en inglés no les decían jamás superhéroe. Ahora ya pueden. Ahora ya, total. Todos somos amigos del ratón, dicen ellos, ¿no? Todos son de la casa de Mickey Mouse, ¿no? Así que no importa. Exactamente. Aquí le dicen subs. Y está bien, o sea, hasta lo usan incluso como término despectivo. Son subs, ¿no? Y aquí los subs principales son 7. Son la Liga de la Justicia, básicamente. Tienes a tu Superman, Homelander, a tu Mujer Maravilla, Queen Mif. Tienes a tu Aquaman de Deep. Que me encanta que The Deep acaba siendo la auténtica burla. Como el Aquaman de hace muchos años. Ay, ¿no? Qué mala onda. Bueno, sí, ok. Y ahorita ya Aquamomoa dice, señor Aquamomoa, ¿no? Señor Aquaman. Claro, pero en su momento, ¿no? Él que habla con los peces. Y este literalmente habla con los peces. Y se burlan de él. Todo el tiempo. Todo el tiempo, de hecho. E incluso los peces. Pero bueno. Está su Batman, que no... Su Batman, que es Black Noir. Que no vemos mucho de él. O sea, lo vemos hasta eso más o menos, pero nunca dice una sola palabra. Ajá, y nunca se quita el casco. No. Tienen a su Flash, que es A-Train. Ay, A-Train. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Tienen su miembro extra de la liga, ¿no? Llámese el detective marciano, qué feo. O llámese Hawkman, qué feo. O llámese, no sé, The Atom, qué feo. Que es Translucent. Que es un pervertido chin. Y y la carne fresca, ¿no? Y buscaban, y la historia comienza precisamente cuando buscan un nuevo integrante de los 7. Que no sé qué le pasó al otro. Pues, supongo. ¿Quién era? No me acuerdo. Se retiró. Y hacen todo un castillo en todos Estados Unidos para ver quién iba a llenar los zapatos de su en ese lugar. Y queda la pobrecita Mensa de Starlight. En su momento, pobrecita Mensa termina siendo un gran personaje. Oh, sí. Que Starlight es una media darling, ¿no? O sea, es la clásica chica bonita, blanca, americana, de Redneglandia cristiana. O sea, marketing, ¿no? Sí. ¿Eh? Era Britney Spears. Britney Spears era eso en los 80, en los 90s. En los 90s, tienes toda la razón. Cuando Britney te la vendían como cara, pues es como era pura y virginal. Era la chica Disney, tú. Sí. La chica Disney. Era la chica de al lado, así toda linda, etcétera, ¿no? Ya no. Jamás se la compré, pero bueno. No, no. Ni yo ni nadie, ¿verdad? Tal vez Justin Timberlake. Él menos que nadie. Pero básicamente eso era Starlight. Y así empieza la serie, con esa búsqueda. De hecho, por ejemplo, aquí hay una gran diferencia con el cómic. O sea, en los cómics había un equipo de superhéroes juveniles. Acá entiendo que también lo había. Lo mencionan, pero no sé. Una especie de Teen Titans. Pero no se explora más. Y la verdad, qué bien, porque nos hubiera llevado más capítulos. Sí, y esa es otra cosa también, que los capítulos... Sí hay cosas superheroicas, y sí hay superpoderes y efectos especiales, pero no tanto. Y se entiende porque es una serie. Claro. Hay presupuesto limitado. Pero cuando lo hacen muy bien. O sea, el efecto especial de Homelander cuando anda volando, se ve bien. Sí, cuando echa sus rayos ópticos y todo. Acá como los de Cyclops, que son calor, pero bueno. No, los de Cyclops, ¿no? Ya sé que no. Ah, es el chiste de Gil Simón. Sí, sí, me encanta decirlo porque siempre caes. Sí, no. Es de conclusión y las pruebas me remito, ¿no? Perdón, bueno, un pequeño paréntesis. ¿Es el poder más, la explicación más imbécil del mundo? Sí, de que no queman, sino que nada más golpean. No, pero el por qué los puede lanzar. Que en realidad no es su cuerpo el que lo hace. Ah, solo es energía solar, ¿no? No. En algún momento dijeron que... Más bien, sus ojos abren un mini portal a otra dimensión de donde sale... ¡Ay, caman! ¿Alguien dijo eso? ¡Sí, es en serio! Ok. En fin. A conveniencia del escritor, ¿no? Claro. Y no hace daño a Havok. Ah, sí, no. Ni Havok. Y Havok sí quema, es plasma, ¿no? Sí, es... Hace de todo. Él es como las navajas suizas. Y Havok no le... No le hace nada. No le hace daño a Scott. A menos que le pegue. Ya cuando se dan de manazos, pues sí, ¿no? Que es cuando se pelean de veras, ¿no? A manazos. Sí, exacto. Sí, cuando nada más está definiendo de... Ay, ya no te quiero, pues se da echan rayitos, ¿no? Ya cuando de veras se quitan los guantes... ¿Tienes salen en la calle y se quitan los guantes, nada, ya... Hay bronca, ¿no? Sí, ya... Regrésenlos a su casa, ya están borrachos. En fin. Que acá los rayos de Homelander sí queman. Sí, acá son estilo Superman, tal cual. ¿Sí? Es un Superman, totalmente. Es el Superman soñado por Donald Trump. Exactamente, eso es. Queen Maeve básicamente pues sí es Wonder Woman. Uh-huh. Es la Wonder Woman, de hecho, de los primeros cómics, donde ella no vuela. Es fuerte, sí. Es invulnerable también, pero no vuela. Pero no vuela. Y creo que tampoco es así súper veloz, que digamos. Y no es amazona, ¿eh? No, dicen que sea. De hecho... El origen normalmente de los superhéroes aquí, de los poderes aquí, es un origen único, por lo que nos dicen posteriormente. Así que realmente, The Deep, que sea miembro de una raza de Atlantes, pues hasta donde yo sé, ¿no? Y esta Queen Maeve, que sea una reina amazona, pues es marketing, ¿no? Que por cierto, ese es uno de los grandes elementos de esta serie, el marketing. Cobra mucha relevancia alrededor de la serie. Que por cierto, también la serie se lanza, o sea, del lado de los superhéroes pues está eso, ¿no? Que buscaban a otro chango, literalmente otra cara bonita para llenar ahí el lugar. Y del lado como que de los de la perrada, pues todo empieza por un asesinato. Un asesinato imprudencial. Sí, A-Train se escabecha a la novia de Wee Huey. En una secuencia bastante gráfica. Y está súper gore, acá salen pedazos y en fin. Sí, su novia Julie se llamaba. La novia de Wee Huey. Y cuando, desde la primera vez que vemos a A-Train y que la mata de manera imprudencial por la velocidad, él está cubierto en sangre, asustado, diciendo, lo siento, y se va. Sabemos que algo no anda bien con él, no anda bien con los superhéroes, ¿no? Y obviamente Huey está devastado. Y Huey trabaja en una tienda de electrónicos. ¡Ajá! ¡Qué bonito not! ¿A Shaun of the Dead? ¿Trabajaba en una tienda de electrónicos? ¿Shaun trabajaba en una tienda de electrónicos? No, en Radio Shack. No me acordaba de eso. Y aquí su personaje, Wee Huey, que era el inspirado en este Simon Pegg, trabaja en una tienda de electrónicos. Creo que es Radio Shack también, no sé, algo así. Y mira que vi Shaun of the Dead, en fin. Hay una corporación maligna. Pog. Amazon, digo Bog. Que es dueño de la marca The Seven. Sí, sí. Amazon, ¿no? Vamos a decirle Amazon. Come on, okay. Hay que ser sinceros. Corporación del mal. Corporación del mal. Y esta corporación maligna, pues es dueña de los Seven. Uh-huh. Totalmente dueña, les maneja sus carreras, les pagan sus cheques. Todo el aparato por el cual se hacen superhéroes, literalmente lo maneja Amazon. Bueno, lo que sea, whatever. Lo maneja Amazon, digámosle Amazon. Pero sí, o sea, es algo bien interesante ahí. Todos estos superhéroes, la gente sí los sigue, la gente los aclama, la gente los sigue en redes sociales, etcétera. Pero realmente fíjate que es algo que me gustó mucho de la serie, que tomó el concepto de superhéroes en la vida real, año 2019. O sea, como hoy se manejaría, con mercadotecnia detrás, con patrocinios, con redes sociales, con views. O sea, hay mucho de popularidad que se mide a través de vistas, a través de impresiones en Facebook, etcétera. Y todo eso lo maneja la corporación de mal Amazon, que maneja Seven, siempre está detrás de eso. Está detrás de que si van a salvar a alguien o si van a cometer un acto superheroico, sea con la mayor cobertura de medios posible. No les dejan, ¿cómo decirlo?, actuar solos. Y cada que la riegan, porque también nos vamos entrando, los superhéroes la riegan a cada rato, pues tiene que salir el equipo de abogados que va con Wiggy y decir, mira, pues fue un accidente, sí mataron a tu novia, pero mira, si no dices nada, si das el perdón, etcétera, te damos una la nota, ¿cómo ves? Y él es de, no, váyanse al demonio, ¿no? Lo contacta un fulano. Lo contacta Josh Trett. Básicamente, Carl Urban. Billy Butcher. ¿Qué personaje es Billy Butcher? Me encanta el personaje. Bastante diferente al del cómic, y eso me gustó mucho, porque el del cómic es un sabelotodo, es la voz de Garth Ennis. Sí, es un buen punto. Sí, es cierto, ¿eh? Es un sabelotodo. Es poderoso, es súper poderoso. Es poderoso, es muy cínico. Garth Ennis. Y aquí no, aquí es más bien es alguien que está... Tiene un beef muy personal con los superiores y quiere encontrar la forma de regresarles el golpe. Uh-huh. Específicamente a uno. A Homelander. Este es su objetivo final. Sí, el goal para él es Homelander. Ahora, él en esta serie no es parte de una organización gigante ni que se dedica a monitorear a los superhéroes ni nada. Lo hace porque tiene beef. Y anteriormente, una mujer que también sufrió pérdidas a manos de Homelander... Lo había reclutado a él para cobrar venganza. Después de que nos enteramos después de que su esposa, de acuerdo a lo que como lo tenía él conceptualizado, Homelander había violado a su esposa y su esposa había desaparecido. Y no perdió la esperanza de encontrarla. Durante varias partes de la serie vemos que él está con la esperanza de encontrar a su esposa con vida. Y ese odio hacia Homelander es el que lo mueve. Así que como él alguna vez fue reclutado, él recluta ahora a Huey. Y lo recluta para infiltrarse. Así que hacen una especie como de trato de, bueno, o sea, sí vas a ir a decir que sí aceptas todo eso, pero te llevas un microfonito y lo vas a plantar y le vas a devolver el golpe. Y él, me encanta que al principio Huey pues no quiere, ¿no? Así de, no, ya estoy bien, ¿no? O más bien, no estoy bien, pero pues no quiere más broncas. Pero luego esa misma de... ¿Le gana también el ansia de venganza? Sí, y lo hacen. Van al edificio acá de los Seven, que es la sede de Amazon... Y sí, plantan ahí hay unas escenas muy fuertes donde Wiggy pues, ve pasar ahí a A-Train, a quien mató a su novia. Que A-Train ni lo recuerda. No. No, eso es una cara más de las mil que ve cuando corren. Estaba a punto de regarla. Sí pone ahí el micrófono, etcétera, pero pues nunca cuentan que hay un super pervertido, literal, en los Seven, que es translucent. Es un mono que se hace invisible y tiene la piel invulnerable. Ajá. Uh-huh. Y acá está todo encuerado. Porque así no lo ven. Porque es así como no lo pueden ver. Y es. Él se da cuenta de que planta un micrófono y sigue a Huey. Al Radio Shack, digo. Al Radio Shack, ahí lo amenaza, evidentemente. Llega el buen Billy Butcher a salvar el pellejo. Y ahí están las grandes diferencias. Porque como no es, como aquí no hay una agencia que se dedique a monitorear superiores ni nada. Pues Billy Butcher y Huey, como pueden, noquean a. Translucent. De hecho, Huey le acaba saliendo de pellejo a Butcher, ¿eh? Sí, le mete un cable por el trasero para electrocutarlo. Así que ahora tenía un problema. Ya lo derrotamos. Chido. Y aquí lo tenemos. ¿Qué hacemos con él? Y es una papa caliente. Porque como perrito está chipeado, ¿no? O sea... lo pueden rastrear. Que fíjate, es curioso. Pues va a sonar feo, pero bueno. A mí algo que me gustó de esta serie en particular es que hay algunos personajes, no sé si algunos o la mayoría, no sé cómo lo veas tú, pero que no se los tomaron tan en serio. Ajá, a ver, explica cómo, chico. Que incluso el chiste era hacer burda de ellos. Es el mejor caso, ¿no? Ese es el caso en el que dijo... Es hacerle burda a una persona espantosa. Porque The Deep, de hecho, cuando lo conocemos, acosa sexualmente a esta Starlight. Y Starlight accede, que es lo malo. Pues sí, porque... Es nueva, dice... Era su sueño dorado estar en The Seven, ¿no? Sí, que también su triste madre, hombre. Ay, que insisto, es el caso de Britney Spears. Algo así. O sea, sí. La mamá que a fuerzas quiere que la hija... Se proyecta todos los deseos reprimidos que nunca pudo cumplir en sus hijas. O sea, es la clásica mamá de... Que yo no hice ballet, yo no hice esto, mi hija va a ser ballet. Sí, yo no fui superhéroe, pero mi hija va a ser superhéroe. Dices, oh. Bueno. Y, pues sí, la pobrecita de Starlight accede. Y a través de un... hay un evento ahí de las... Tipo mega churches allá de Estados Unidos. Una convención, ¿cómo se llamaba? Believe Con, algo así. Believe in the Con. Donde está la, pues se publicó toda esa información. De hecho, siento que ese es el capítulo donde se da un vuelco muy interesante con esta. Porque Starlight realmente nunca se lo compraba. O sea, nunca. Solo al principio se compró cómo eran los superhéroes, cómo eran los Seven. Y después, obviamente, con lo que le pasó, ya no lo compraba. Pero seguía proyectándolo hacia afuera. Sí, motivado por la presión de que ya llegué aquí y quiero hacerla en grande. Y también la presión de su mamá. Porque antes su mamá era de todo está bien. Pero ya cuando llegan a esa convención acá religiosa, estalla y suelta la sopa. Y estos son unos hijos de la fregada, son cucarachas y ustedes son igual, o sea. Y a Deep se le va así de, ay, ya valió que... Se le va la leche al desgraciado y lejos de cortar por lo sano y cortar a ese monigote que hace Amazon, bueno, Bogd, lo manda, o sea, hace damage control. Lo manda a Ohio. A que sea el superhéroe local, ¿no? Así de hora de ver ahí donde no puede hacerle daño a nadie. A Ohio, donde hay mucho mar, por cierto. O sea, eres un inútil, básicamente. Entra en tremenda depresión de que quiere salvar peces. Hay un buen de escena donde quiere salvar a un delfín. Se lo lleva, roba al delfín de una marca que, por cierto, tenía que representar como de un acuario, ¿no? Porque él nos dan a entender que se entiende con las criaturas marinas. Le entiende el delfín de que se quiere escapar, se lo lleva en una camioneta. Le va echando agüita, ¿no? Para que no se deshidrate. Con un atomizador. La riega, o sea, tiene un accidente de tránsito. Ah, porque iba hasta las manitas, ¿no? Sí, y aparte el delfín creo que lo iba acosando, el delfín. Sí. Porque de hecho sí, los delfines son una bola de pervertidos, ¿eh? Se van a morir. They are ripe with STDs. O sea, hasta donde sabemos están hasta las cabezas de enfermedades sexualmente transmisibles los delfines. ¿En serio? Sí. No sabía eso. Sí. Ok. En fin. El triste delfín sale disparado por el parabrisas. Se muere el delfín. Este cuate lo atropella un camión. El pobre de Deep entra todavía más en depresión. Según se quería también un tiempo solas para hacer sus memorias y que no sé qué. Es cuando termina en Ohio, pero bueno. De hecho, también el personaje de Guihyu era para no tomártelo tan en serio. Su venganza era muy en serio, pero muchas cosas que él tiene que ir aprendiendo de Billy Butcher, cómo extorsionar gente, cómo matar gente, cómo golpear gente, disparar. No sabe, y el chiste también es eso. Es los ojos del lector también, del lector, del espectador. Dentro de ese mundo caótico de superhéroes en ese mundo real, tú eres Huey. O sea, es el que te va llevando de la mano a cuestionarte muchas cosas que suceden en la historia, ¿no? Y no hemos mencionado a los otros chicos del barrio ahí. Está Mother's Milk, que aquí dirige una penitenciaría. Y entendemos que es Big Motherfucker, ¿no? O sea, pero es buena bestia, es pachón, tiene familia, tiene una hija, ¿no? Es el que quiere hacer un cambio en la sociedad, o sea, atendiendo a criminales de poca monta. Sí. Y Billy Butcher le hace obviamente mucha burla acerca de eso, pero bueno. También está Frenchy. ¿Qué sí? ¿Es un francés? Es un francés. Muy francés. Guerrillero. Especialista en armas. Especialista en matar subs. Bueno, según él lo intentaba, ¿no? De hecho, cuando capturan al buen Translucent, pues hay todo un capítulo dedicado de... Bueno, ya lo tenemos aquí, pues tenemos que matarlo. ¿Cómo lo matamos? Se supone que es invulnerable. Bueno, primero decían, ¿qué hacemos con él? No podemos liberarlo. No. Y viene chipeado como perrito, ¿no? Entonces... Así se meten en una casa con plomo, ¿no? O algo así donde no llegaba la señal o algo así. Sí, algo así. Y el mismo Translucent constantemente se reía de ellos. Pues aquí me tienen, idiotas, pero van a venir por mí. Y le disparaban... Según es una bala mágica para... O sea, así se les dice, no es que de verdad esta magia, pero es una bala mágica que sí podía atravesar la piel de Translucent. No, no puede. No pudo. Hasta que se les ocurre, ¿cómo? Por adentro. Le meten una bomba por el trasero. Sí, a lo mejor no lo podemos matar, no le podemos atravesar su piel, pero yo creo que sus órganos son igual de todas las personas. Le meten una bomba por el trasero y así lo amenazan. Hay una parte en este capítulo, de hecho, donde Wihioi lo libera. Y dice, ya llégale y estuvo a punto de dejarlo ir. Pero le gana el odio. Ajá. Y lo vuela. ¡Bum! Y lo vuela. ¿Qué es uno de mis beefs ahí con con la serie? Porque se supone que la piel de Translucent era invulnerable. Ajá, y no lo podían atravesar con nada. Cuchillos, balas, lo que quieras, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasaba? Si te expandías mucho por adentro, pues obviamente te ibas a morir. Pero no hubiera quedado una especie de traje jugosito ahí de Translucent. Sí, no hubiera volado en mil pedazos, ¿no? Porque ¿por qué desde adentro sí y desde afuera no? Tienes razón, eso no queda sentido. Pero bueno, el chiste es que se ve impactante, se ve bastante impactante. Había pedazos de translucen por todo el cuarto y encima de Yuhibi. Claro, claro. Incluso Billy Butcher le manda los pedazos a The Seven ahí para que vean, vamos por ustedes. Así de... Hasta los amenaza. O sea, con eso. A las personas más poderosas del maldito mundo los amenaza. Y esto le va a pasar a ustedes también. Ugh. Por otro lado está Homelander, que Homelander es un misterio. No sabemos bien su origen. De hecho, hay un capítulo de la serie donde como que quieren recrear de que esta fue mi infancia y yo jugué a béisbol y mis papás vino. O sea, básicamente era Clark Kent, ¿no? O sea, quería así como que creció en Smallville. Pero después resulta que no, que todo eso era una farsa. Y que siempre creció criado en un laboratorio. Y la poca calidez humana que encontraba era de dos o tres científicos que medio lo atendían, ¿no? Y tenía una mantita. Que ese es un elemento muy clásico de los niños que tienen problemas emocionales, ¿no? Que tienen la famosa mantita de seguridad, como en el personaje de Snoopy, ¿no? De Linus. Linus, que la abrazan cuando necesitan sentirse seguro. Exactamente. Acá es él, Homelander tenía de niño, de bebé, una mantita. Y hay en este episodio en el cual está haciéndole como ese fake biopic que le están haciendo a Homelander. Alguien pone esa mantita por ahí. Y él enloquece, así de, ¿qué hace esta cosa aquí? Porque lo sacaba de balance de lo que realmente era lo que tenía que transmitir, ¿no? Y, bueno, de hecho, ya que lo estamos tocando, pues una vez vamos a hablar del origen de los supers. Ajá, todo es una maldita droga. Compound B. Que en el cómic, pues se supone que sí es como un enhancer, ¿no? Acá también, pero realmente parece ser que desde el gobierno ha estado inyectando Compound B en niños desde hace mucho tiempo para que desarrollaran superpoderes. No, de hecho, no el gobierno, o sea, Vought. Amazon. Sí, la Corporación del Mal. Mandaba, como si fueran vacunas, a diferentes hospitales en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos. Claro, porque pues el superhéroe existe y es americano, ¿no? Para que desde muy pequeños, desde que eran bebés a los recién nacidos, les dieran esa cosa y desarrollaran poderes. Y por lo que entiendo, el Compound B es como que al azar, ¿no? A ver qué te toca. Sí, sí, o sea, de todo saber. Puede ser que hables con peces o puedes volar y ser Superman, ¿no? Cualquiera de las dos. O tal vez solamente puedas predecir el futuro. O qué era el que decía Mesmer. Leía a la gente. Leía ¿no? a la gente. Leía la mente. Ay, ese asunto con el Mesmer, pero bueno. Otro de los puntos importantes de la serie que también lo manejan bastante bien es. Pues ya, o sea. Vought controla el mundo, ya tiene superhéroes, tiene dinero, tiene todo. ¿Qué más quieren? Tiene un universo cinematográfico. Tienen un universo cinematográfico, por supuesto. ¿Qué más? Para adultos. ¿Qué más quieren? Pues quieren más. Corporación del Mal. Y querían meter a sus superhéroes en la milicia. Mandarlos a combatir por las fuerzas americanas en Afganistán, en Bagdad, etcétera, ¿no? Y obviamente el gobierno decía, no, pues no es necesario, ¿no? Y no los queremos. aparte no los queremos. Sí. Y hay varios capítulos están... esta Madeline y Homelander están viendo cómo poder hacerle, cómo convencer al gobierno estadounidense para poder desplegar superhéroes en zonas de combate. Hay por ahí un capítulo muy bueno donde vemos que Queen Mib pues no es una hija de la fregada, simplemente ya está amargada. Ella y Homelander tratan de salvar un avión que habían secuestrado unos terroristas en aguas internacionales. Ellos van al avión, Homelander la riega porque tiene exactamente cero autocontrol y aprecio por la vida humana. Termina estrellando el avión y pues... Que estuvo bien chistoso porque, por ejemplo, Queen Mib le decía, oye, ¿no puedes detener el avión? ¿Con qué? Dice, ¿contra qué hago presión para, o sea, contra qué hago tracción para detenerlo? Y dije, ah, pues sí, o sea, este no es como Superman, que Superman lo podría agarrar y lo carga y se acabó. Y fíjate, es un bonito note a... Casi siempre las primeras apariciones de Superman en medios es salvando un avión. Mendigo avión. Y acá, ¿qué es lo que hace el idiota de Homelander? No puede. No puede. De hecho, hasta lo destruye. Lo destruye, lo acaba de destruir todo. Y esta Queen Mib sí quería salvar gente. Y Homelander dice, no podemos dejar testigos, los dejan morir a todos. Y efectivamente, no dejan testigos. Y después tienen que estar en el pleno sitio del desastre. Y Homelander dando el speech de que no, esto no hubiera pasado si los superhéroes pudiéramos participar activamente contra el terrorismo y necesitamos que haya menos red tape y haciendo proselitismo, y Queen Mib asqueada. Hay varios capítulos donde vemos ese cambio de Queen Mib, donde se asquea de Homelander, de Bog, de ella misma. Cuando empiezan a ver como que cada vez más broncas con los superhéroes, con todo el asunto con The Deep, etcétera, con esta Starlight que termina diciéndole a todo mundo váyanse al demonio. Hacen otra vez Damage Control y empiezan a hacer un reality show. Bien asqueroso, por cierto. Un reality show en el que iban a mostrar la verdadera vida de los superhéroes, ¿no? Todo bien staged, por supuesto. Todo con un script autorizado previamente, por supuesto. En tomas cuidadas. En solo ciertos momentos. Tenían que donar cierta parte de su tiempo, que eso sí era gratis, ni modo, superhéroes les toca. Para el reality show. Ugh. Y parte también de los eventos era, por ejemplo, una carrera. La carrera de A-Train y el otro... Había otro fulano que quería ser rápido. Ajá. A-Train no puede, o sea, ya está viejo. Para correr ya está viejo. Y es como el clásico deportista americano negro. Perdón, pero sí, o sea, ¿no? Sí, o sea, es el que no puede contra los jamaiquinos. Ándale, exacto. Que ve a Usain Bolt y... Ah, no, ahora yo a ver qué me meto, pero... Pero ahora le tengo que competir. Y sí, se mete Compound B. Y es por eso que estaba tan loco cuando mató a la novia de Wee Hughie. Estaba lleno de Compound B y no controlaba su velocidad. Que esas otras, o sea, si un humano normal toma Compound B, le da superpoderes. Si un superhéroe que ya desde niño le daban Compound B, toma más Compound B, sus habilidades se crecen exponencialmente, pero... A costa de su sanidad mental, ¿no? Y a costa de su salud física. Sí. Es básicamente meterte una bola, un cóctel de esteroides bien mala onda. O la hormona de crecimiento mutante. Cualquiera de esas. Básicamente. Sabemos cómo les va. Y de hecho, toda la onda con con A-Train, por supuesto, ¿no? El negro es el que tenía que traficar las drogas, ¿no? Pero bueno, él no solamente consume drogas, trafica drogas. Todas las drogas. Trafica con Compound B alrededor del mundo. Y su novia, que tiene una novia a la que entendemos que sí ama realmente, a esta Pop Club. Pero tiene que estar escondiéndola, porque ante los medios es de, no, yo soy soltero, estoy disponible, ámenme. Y la novia es de, no, o sea, estás conmigo, o sea, ¿por qué no podemos decirlo? No, pues es que mi marca, ya sabes. Baja el patrocinio, baja la popularidad, menos dinero, no se puede. Y sí, no. Y esta Pop Club se vuelve... Es adicta también. Y un día se le ocurre probar el Compound B. Y básicamente sus poderes, pues es como X-23. Más o menos. Sin el factor de curación no nos saca unas garritas chistosas, ¿no? Sí. Y ella protagonizaba películas para adultos. Como superhéroes. Se da cuenta que les dirigía Axel Brown, ¿no? ¿Quién es ese? El que dirige las películas porno de todas las películas de superhéroes. Ok. A veces con resultados en cuanto a la estética de los superhéroes muy bien realizados, ¿eh? Ah, ok. Déjame decirte. Pero sí, básicamente hacía películas para adultos así. Y en una de esas se mete Compound B hasta las cachas. Y llega su casero a pedirle la renta. Y haz de cuenta que llegó el caso de pedir la renta, es como llegó el plomero en la porno, ¿no? Ah, sí, claro, lo termina matando. De hecho, es una escena bastante fuerte porque ya la estaban vigilando los muchachos. Billy Butcher, Mother's Milk, Frenchie y Hugh lo estaban vigilando. Ya habían puesto cámaras y micrófonos en todo su departamento. Y están viendo cómo estaban teniendo sexo y este cuate se estaba muriendo. Y Hugh dice, no manches, tenemos que salvarlo. Billy Butcher le dice, no. ¿Qué vamos a hacer? Y dice, no manches, lo dejaste morir. A ver, Hugh. Podías cruzar la calle en 10 segundos, tirar esa puerta a patadas de repente superhéroe. Y punto que hubieras llegado, ¿qué hubieras podido hacer? Ese sujeto ya estaba muerto. O sea, uno se pone a pensar de qué frialdad, pero... Mendigo Butcher tiene toda la razón. ¿Cómo le dices que no cuando tiene la razón? Por eso, como que vamos siguiendo el arco de este... de Huey, ¿no? Desde que no sabe nada, hasta que verdaderamente él casi se hace experto. O sea, no lo vemos a un nivel de expertise como Butcher, pero sí. O sea, se hace más inteligente que como lo conocimos al principio. Es muy satisfactorio ver cómo crece el personaje, ¿eh? Sí, llegó a conocer a Starlight porque... ¿En un parque? En un parque estaban los dos deprimidos. Bueno, Starlight como su identidad civil. Uh-huh. Ay, medio se cuentan cosas. A uno se le murió la novia, el otro, pues, a la otra la acosaron sexualmente, etcétera. Medio se hacen amigos. Y cuando se entera de que es Starlight, dice, no, Billy Butcher también se lo le brillan los ojitos. Tenemos un topo, ¿no? Ya con esto fuimos. Es ahí donde en su convención esta religiosa y demás le dice, pues, ¿sabes qué, Huey? Pues le vas a llegar ahora a tu noviecita, hijo, y te tiene que ayudar a destruir a los siete. ¿Cómo ves? Son escenas feas donde, pues, incluso Starlight se siente otra vez usada, esta vez incluso por Wii. Me usaste para llegar al estrellato. Querías conocer a los siete, no sé qué, según lo que le contaba. Quería una sesión privada con Ezequiel, que era un pastor, un megapastor, ¿no? Sí, era como Mr. Fantastic en pervertido. Ah, sí, porque se supone que ese es un punto que me gustó mucho de la serie. O sea, surge una mega iglesia dirigida por un sub. Y en la cual es que... ¿Cómo puedes cuestionar que sí tenga poderes? O sea, estos pastores acá que echan a Buggets y no sé qué, y que la gente se cae y no sé qué tanto. Es bueno. Y dices, ay, nos están actuando y está bien pavote, ¿no? Pero en este universo donde ves a un tipo que sí tiene superpoderes, que se puede hacer así... extenderse. Y luego trae de invitado a un tipo que literalmente vuela. Dices, no, pues sí, I believe, ¿no? La gente cree. Pero la gente es oportunidad de negocio. Porque no son hechos por Dios, son hechos por drogas. Por Amazon. Básicamente. Y resulta que este Ezequiel. El Ezequiel Peña. El problema con él es que él era gay en una iglesia súper conservadora. Y deja tú de que fuera gay. Era de esos que proclamaban el Pray the Gay Away. Sí. Fucking aso. O sea. Y closetero, Y closetero y kinky closetero. Por eso digo que era pervertido. Porque así él le gustaban sus orgías y sus tríos, ¿no? Pero no Pray the Gay Away. Así de. Como. Y Billy Butcher consigue evidencia. El chiste era chantajearlo para que les diera información de dónde conseguía el Compound B. Y el contacto fue a través de Starlight, pues el pobre menso de Wee Huey iba a tener una audiencia privada con él, enseñarle un video donde él salía en un trío sexual ahí con dos de sus amantes y pues ahora dime información, ¿no? Pero no le sale a Wee Huey. Es una escena súper divertida porque lo bautizan antes. Que por cierto, él es pastor también, el Homelander. Según él. Sí. Es Trump, según Trump. Sí. Lo bautizan. El problema es que como lo bautizan, lo sumergen completamente en agua y se le arruina el teléfono donde tenía el video. Y cuando llega con la audiencia privada con Ezequiel, así de, pues, a ver, dame un segundito en lo que busco el video. No le sale. E improvisa. Y le sale re bien. Y de, no, pues, yo fui uno de esos y voy a soltar todas las sopas si no me das información, no sé qué. No. Hay un momento muy padre donde él no sabe bien qué hacer y cuando ya formula el plan y empieza a ejecutarlo, sientes que tiene toda la vida chantajeando gente. Porque ya aprendió. No, me encanta la actuación ahí de... ¿Cómo se llama este cuate? The Wee Huey. Sí, la verdad. Y fíjate, hay como un... Pareciera como que son barritas de esas que si tú subes en un ecualizador. Que si subes la barrita de un lado, se baja del otro. Porque Wee Huey empieza a crecer en ese sentido, a ser más más inteligente, a chantajear gente, o sea, ser más apto para el trabajo. Y al mismo tiempo, Butcher empieza a bajar. Porque vemos que Butcher cada vez se hunde más y más en ese odio ciego que tiene contra Homelander. Y empieza a cometer errores. Es buen punto. Un error muy grande es que prácticamente tenía en la bolsa, consiguieron muestras del Compound B. Tenía su contacto en el FBI que les iba a decir, ¿sabes qué? Los superhéroes son un fiasco, Bug es un fiasco, pero no podemos tocar a Homelander. Y como dijeron, no podemos tocar a Homelander, ¿qué es lo que hace? Deal is off. Se acabó el trato, no quiero nada. Y los demás, o sea, pues, Mother's Milk y Frenchie les de, ¡dude, ya lo tenías! Pero no, él quiere su venganza contra Homelander. Entonces, por eso es lo que te digo, es como un ecualizador. Por acá empieza a subir el nivel, digamos, de poesidad de Wee Huey, y empieza a bajar el de Butcher porque se consume en esa venganza, ¿no? Oye, por cierto, y Frenchie y Mother's Milk. Y The Female. Ah, The Female, que era otra de las pruebas que tenían de todo de este complot de Buck. Sí, porque encontraron en un barrio chino. Uh-huh. Encontraron que había una persona, una mujer ya adulta que tenía superpoderes, pero que la estaban inyectando todavía con el Compound B. O sea, no nada más era los niños, y no nada más en hospitales, en ambientes controlados. No, también en... Sino que también había, de manera muy clandestina, tratar de darle poderes a las personas. Con un objetivo que después se vería. Y por lo que entendemos, el estar inyectando esto la pone mal incluso a nivel psicológico, ¿no? Y es letal y es feroz. O sea, y solamente Frenchie la puede entender y como calmar, ¿no? Después nos enteramos de su historia de que fue raptada por una organización terrorista para uh-huh. ser terrorista, para ser soldado. ¿En Vietnam o en un país del este asiático? ¿Cómo se lo termina? O sea, la estaban como que llevando a diferentes lados para hacer operaciones. Ahí es donde la rescata, Frenchie la rescata. Tiene un enfrentamiento muy padre, por cierto, con Black Noir, uh-huh. donde la mata. Black Noir la mata. Sí, sí, sí. Pero Como el dodo, pero resulta que esta sí es Laura Kinney. Esta revive. Esta se regenera. Y muy rápido. Laura Kinney. Sí, básicamente sí. Como Laura Kinney, ahora que lo pienso, también su historia más o menos era así. Parecida. Más que si era un clon de Wolverine, ¿no? Sí, bueno. Clon de Wolverine, pero que nació de una mujer. Modificado. Exacto. Sí. Wow. Va a ser como una especie de hija, más o menos. Algo así. Sí. Y también está, bueno, está como todo el asunto de Atron y su droga, y de cómo se va hundiendo cada vez más en eso. Por investigar quién le dio la información a Butcher y compañía, pues su esposa acaba, bueno, su novia acaba revelando la sopa. Yo fui porque me tenían algo contra mí. ¿Y qué hace Atron? La mata. La mata, le inyecta drogas. Masivas, rápidamente, porque ¿qué puedes hacer? Ya que le dé una sobredosis. Y se muere su novia. Pero realmente les duele. O sea, le dolió tener que hacerlo, pero no le queda de otra. Porque le reporta a alguien. Ay. La trama toma un vuelco cuando, después de ver que las cosas se están perdiendo, Butcher decide, ok, voy a ir con el FBI, vamos a sacar toda la sopa. No importa que no me den a Homelander, pero vamos a hacerlo. Les da toda la información y su contacto de la FBI va con Madeline. Que es como, la manejadora de Homelander y dueña y ama y señora de Amazon. Y básicamente dice, ya te tenemos, tu empresa se acabó, dile adiós a tus contratos que ibas a tener con la milicia. Ya valió caso. Y en ese momento algo fortuito pasa. Un atentado terrorista en Extranjia, ¿no? Donde soldados americanos habían acorralado a un grupo terrorista, pero ese grupo terrorista, una sola persona de ese grupo terrorista sale caminando de ahí. ¿Cómo? Explotando. Najib, que significa capitán. Y explota, tiene superpoderes. Ahora, hay un villano, porque todos los superhéroes que habíamos visto combatían crimen regular, ¿no? Digo, combatir crimen regular con los poderes de Homelander, come on, ¿no? Sí, no tiene sentido. Sí, no. Pero, o sea, no habíamos visto supervillanos, habíamos visto criminales. Sí, ahora hay superterroristas. Y entonces se hace necesario que el gobierno tenga una respuesta ante eso, ¿no? Ya no tienen, ahora necesitan supersoldados. Y efectivamente, una de las primeras misiones que tiene, no oficialmente, pero Homelander es recibido por las fuerzas americanas para buscar a Najib y lo detienen. Y todo el mundo dice, perfecto, tenemos el arma perfecta, el arma americana, ya la hicimos, ya ganamos. Eso echa para atrás todos los planes de Butcher, ¿no? Y ahí es donde nos enteramos de por cómo le hicieron otros grupos terroristas para conseguir Compound B. Pues todo fue asunto de Homelander. Él mismo creó su propio némesis. Sí, a través de A-Train lo mandaba a distintas partes del mundo con muestras del Compound B para inyectar personas, a ver qué salía. Y salió uno. Y salió, por lo menos salió uno, salió un villano, y entonces eso ya le dio el acceso a la milicia. Que fíjate, ese es un giro en el plot que yo dije, no sé si me gustó o no, pero pensándolo bien después sí. No, sí me gustó. Parecía que realmente había varias escenas en las que interactuaban esta Madeline y Homelander, donde ella era como quien lo manipulaba. Parecía que ella estaba en control y él era como hasta como una especie de niño chiquito cuando estaba con ella, ¿no? Que como que necesitaba sentirse esa de que él no estaba en control. Eso es muy común de una personalidad alfa, de los que siempre son como que los que todo el tiempo son los chiefs, los directores, los jefes, y que de repente les gusta sentirse que no están en control y que dependen de alguien. Psicológicamente eso lo aplicaron muy bien aquí con estos dos personajes, con Madeline y con Homelander. Lo vemos siendo actuando hasta como un bebé. Disturbing as fuck, honestamente. Pero después resulta que no. O sea, realmente el verdadero mastermind es el músculo también. Eso para mí se me hace una muy buena nota que subió The Voice en esta serie, ¿eh? No, como que normalmente tendemos a pensar, pues el que es el brawl no puede ser el brain. Y acá sí. O sea, acá es maquiavélico también a nivel intelectual, ¿no? A mí desde el principio me gustó. Sí fue como que, ok, bien, bien que no se fueron por ese tropo. Y aparte es todavía más... más aterradora Homelander, ¿eh? Sí, le da, porque dices, bueno, es un batito con superpoderes, ¿no? Ahorita lo tranqueamos y se acabó, ¿no? De hecho, en el último arco de la historia de esta primera temporada, donde todo se va al demonio, Butcher va a buscar cuál es su gran debilidad de Homelander. Dice, pues no tiene ninguna, no hay una kriptonita. Y alguien le da el tip de que su debilidad es esta Madeline, ¿no? Y la secuestra y la amenaza con que la vuele. Y él la mata, Homelander. Sí, tal, rápido. Y antes, no sin antes exigirle que confesara a Madeline qué sentía por él. Miedo. Todo el tiempo sentía miedo de estar con él. Porque sabía. Ella tenía que tomar esa posición de mujer dura, de mujer empoderada y de dueña de la situación. Por miedo. Porque sabía que el cuate en cualquier momento se le iba a escapar. Iba a tronar como chinampina. Y acaba haciéndolo. La mata de una manera bastante grotesca. Y Butcher se queda así de... pues ya valió, ¿no? Roll credits. En realidad, no. No. Se decide, bueno, pues me voy entonces a ver si te vas conmigo, ¿no? Y se vuelan y vuela los explosivos que haya puesto alrededor de Madeline. Pero no pasó, ¿no? No murió. De hecho, Homelander lo salvó. Porque quería restregarle en la cara su última derrota, el pobre Billy Butcher. ¿Se acuerdan de la esposa de Billy Butcher? Que decíamos que se había desaparecido y que Homelander la había violado. Pues resulta que tuvo un hijo. Que también esa es otra parte de la trama, que Homelander le habían mentido de que había tenido un bebé y que había muerto en el parto. Y de hecho por ahí lo mencionan de que este científico que le confirma que había tenido un hijo y que murió por consecuencia de que el hijo nació con poderes y la mujer no aguantó el parto. Por ahí Homelander dice, pensé que no podíamos tener hijos. O sea, como que da a entender de que los subs no pueden procrear. Como que el mismo Compound B los ha hecho así. Pero resulta que sí, que no solamente no murió el niño, creció. Y esta Sara, la esposa de Butcher, vive una vida en otro lado con su hijo. Y el hijo no sabe que es el hijo de Homelander. Lo último que vemos es a Homelander llegando a abrazar a su hijo de unos, ¿qué te gusta? ¿10 años? Más 8. O menos. Y al niño le salen como luces de los ojos. O sea, tiene poderes también igual que él. Y ahí acaba la serie. Algo que no mencionamos. En este último capítulo, todo se va al demonio. Capturan al resto de The Boys. capturan a The Female, a Frenchie y a Mother's Milk. Quien los va a rescatar es Wee Hughie, después de que tiene un encontronazo muy duro con Starlight, que dijo, nada más me usaste mugroso. Wee Hughie va a rescatarlos, más o menos puede, ya hay en una prisión clandestina. Starlight llega por fin a rescatarlo, Starlight le cae el 20 de no, resulta que ustedes están haciendo algo bien. Me usaste, desgraciado, pero por menos haciendo algo bien. Pero por lo menos por algo bien. Y hay un enfrentamiento, es el único enfrentamiento entre supers que vemos, entre Starlight y llega el otro infeliz a querer detenerlos, A-Train. También lleno hasta las cachas de Compound B. Compound B, es el único enfrentamiento entre supers que tenemos en la temporada, fíjate qué padre. Sí. Técnicamente iba a ganar A-Train, pero estaba tan metido de Compound B que se le detiene el corazón. Ajá. Y yo pensé que íbamos, era el final del personaje, pero no. Wee Hughie lo salva. Salva al propio tipo que mató a su novia porque empezó todo este asunto. Ya le tiene hasta lástima. Y esta Starlight dice, ok, yo me quedo con esto, ustedes váyanse. La serie se queda en un cliffhanger bien interesante, ¿eh? ¿Qué va a pasar con Starlight? ¿Qué va a pasar con The Boys? ¿Qué va a pasar con Billy Butcher? ¿Qué va a pasar con el hijo de... con el hijo de Homelander? Con Homelander. Nos deja en una nota bien alta la serie, la verdad. Está muy padre, está muy interesante. Hay momentos muy divertidos. Insisto que el que hayan hecho un elemento cómico de la desgracia de The Deep, honestamente en muchas partes te alivia el capítulo de me puedo reír un ratito, ¿no? Aunque dices, pobre tipejo, ¿no? Pero también era un cretino, así sí. Que es moralmente correcto reírse de él. De hecho, The Deep acaba en un lugar muy malo para sí mismo, ¿eh? O sea, sí, porque incluso con todo eso de que ya otra vez los superiores los querían y que los iban a desplegar en la milicia de no manches, ya salí de aquí de Ohio, no sé qué. Y su manejador en joyas de no, hablé con los de Nueva York y resulta que no vas y te vas a quedar aquí. Y ese cuate es de no. Se tira la bebida. No, mala onda. Y por eso, como era un cretino, pues me da mucha risa. Es moralmente aceptable. Sí. Era el comedy relief, al final de cuentas. Como Aquaman en otros tiempos. Aquaman lo fue en mucho tiempo. Sí. Pero sí, muy bien hecha la serie. Digo, los efectos especiales necesarios para que funcione la serie, porque pues es caro tener tanto efecto especial. Lo que se dice es que para esta próxima temporada hay más presupuesto, evidentemente, ya vieron que sí jaló. Habrá personajes nuevos, que seguramente también saldrán más o menos de los cómics. Y seguramente se espera mucha más acción superheroica ahora que vemos que sí es posible. Y sí me interesa ver eso, pero me interesa más ver cómo dejas a Butcher en este punto en el que, ¿qué crees? Toda tu lucha, todo lo que te movió para hacer todo tu relajo durante la serie, no es real, hijo. Estabas mal. O sea, esa parte no... desestimas todo lo que habías creído, ¿no? Sobre todo, ¿sabes por qué? Hay un asunto que... O sea, Billy Butcher hizo todo esto por venganza contra Homeland. Sí. Ok, pero... ¿Qué pasa cuando la venganza... O sea, la venganza por su esposa. Pero ya te diste cuenta que de todas maneras Homelander es un hijo de la fregada... Entonces, ¿qué? ¿La venganza porque Homelander es un hijo de la fregada no cuenta? ¿Solamente porque te afectó a ti a pesar de que es un desgraciado que honestamente no debería existir? Exacto. Va a estar chistoso. O sea, va a estar muy interesante cómo quieren llevar a los personajes para allá. También Hughie, el crecimiento que tiene al final de la serie es impresionante. Y el hecho de que él haya incluso perdonado la vida del tipo por el cual él empezó en este asunto, ¿cómo lo cambia él? Y cómo cambia The Boys, ¿no? ¿Cómo cambia incluso a Frenchie, a Mother's Milk, a The Female? ¿Hacia dónde va el equipo ahora? No lo sabemos. Y la verdad es que me da mucho gusto saber que no lo sabemos. Porque sí. Es que vienen sorpresas muy chidas, ¿no? Sí, se va a poner interesante, honestamente. Ah, oh, sí. Pues sí, Carmel, no creo que no quede más que decir que este mundo de The Boys, pues sí que es un mundo muy, muy extraño. Y vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.